el futuro, el dinero, el amor y el Sancho. Nada, mi amor, ya te voy a explicar. Él es mi primo, el de China. Todo lo averigua José Isaías en Pregúntale al Tarot. Con Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. ¿Cómo andamos? Buenos días. ¿Qué les iba a decir yo? Que estamos a 18 de febrero. ¿Estamos en vivo? ¡Cumpleaños de Briancito! ¡No! ¡Ay, ay, las mañanitas, por favor! No está dormidito él. Ay, a la escuela, pero... le voy a regalar sus audífonos. ¡Audífonos! Sí, pero ¿qué? ¿Audífonos? No, no es audífonos, es audífonos. ¡Audífonos! Porque son chinos, entonces llaman audífonos. Ah, ok. No es audífonos. Ok. ¿Verdad? Y desvíctelos bien, ¿eh? Póngale el ISOL así por... No voy a hacer. Bien perrón allí, que todo es cumpleaños de Brian. Ni iba a venir porque dije... ¡Otra vez! No le gusta. Porque dije, bueno, voy a, pues, Brian, luego dije, bueno, él va a ir a la escuela. Exacto. Lo voy a llevar al Island. Island. Él quiere ir al Island. A comer. Ah, pero no, ¿qué es para adultos? ¿También? No, ¿el Island? No, sí. Ah, hamburguesas. Ajá. Pero el sábado lo llevamos a un lugar que nunca había ido yo, que se llama David Buster. David Busters. Ey. Bueno. Okay. Es como un Chuck E. Cheese para grandes. Sí, pues le di 50, no, me cae a ti. A los 20 minutos ya se No, sí le aguantaron, sí le aguantaron. Ah, sí le aguantaron, no, a mí no me duran. Era y una cadenita que decía Eat, Drink, Play y un pato. ¿Se da cuenta qué raros son los papás y los abuelos? La semana pasada castigado el niño no podía ni salir de su cuarto y ahora... Diviértete, 50 bolas. Ya tenía, ya tenía, ya se la debíamos al programa. Y se da cuenta que estamos en el tarot. Ah, estamos en el tarot. Sí, es José Isaías. Bueno, pues. Ay, vamos a dar la bienvenida al buen José Isaías, gran amigo de nosotros. Lo queremos tanto a mi güero tan chulo. ¿Cómo estás, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Bien, listísimo, aquí esperando para contestar las preguntas del público. Y bueno, así es, Don Cheto, totalmente en vivo y aquí de madrugada. Oiga, José Isaías. Le tengo primicia. ¿Qué? ¡Se va a Hawái! No, hombre, y no le paran las, como decía mi mamá, aplástate en tus dos nalgas, José Isaías, ya. Qué bueno, José Isaías, ustedes son jóvenes, disfruten, vivan. La vida es una experiencia nomás. Vámonos. Hay que agarrar experiencias para cuando esté un viejito acordarse uno de esas. ¿Y por qué nos, cuando agarramos nuestros loquerones que vivimos la vida esas recién? Esas no son experiencias, eso es. Loquerones. ¿Qué es que te diga? Si usted tiene una pregunta para el tarot, el buen José Xavier va a estar echando las cartas esta mañana, así que yo que usted ya estuviera hablando. Al 818-520-1055. Bueno, vamos a empezar con esto de la lectura del tarot. Voy con Verónica, que se dejó con el novio hace algunos tiempos y ahora anda queriendo volver el camarada, pero ella tiene ciertas dudas en su ser. ¿Cómo estamos, Verónica? Line number one. ¿Cómo estamos, Verónica? Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estás, bebé? De modo que te dejaste de este muchacho y ahora quiere volver. Sí, hace 3 años ya nos dejamos. ¿Y luego? ¿Y por qué tronaron, bebé? Pues lo caché, haciendo como sneaky things, como escondiéndote cosas. Sí, era bien secretivo, con su teléfono no lo podía tocar para nada. O sea, así debe ser. No me da confianza para nada. ¿Tú crees que él te llegó a poner el cuerno? ¿Por eso lo guardaba el teléfono siempre? En sí el cuerno, así como... yo pienso nomás platicando con otras mujeres y eso como... echando mentiras, ¿me entiendes? Bueno. Y las mentiras, okay. Pero también una vez fueron sus familiares a mi casa y desde ese día él cambió, no sé, a mí a lo mejor me hicieron algo, claro, no. ¿Los familiares? Sí, es que él tiene una niña y la familia de él, de la niña, fueron a mi casa, a una fiesta de la niña. No, tú te estás sugestionando, hombre, ni te engañó. ¡Déjala! Ya me lo ¡pobre morro! El trabajador, y miren. ¡Ay, cállate! Estaba hablando con otro. No te conviene. No es engañar, señor. Como si es igual, ¿eh? La mataba, todos sí lo estaban. Mira, entonces... ya, hombre que tiene, guardada a Silvia como mecánico, ya está poniendo el cuerno, discúlpame. No, y además, ¿qué tanta escondedera de teléfono cuando te tienes que ahí guardarlos porque algo es cosa? Sí, no le podía tocar el teléfono. Yo a Gisela tengo como Lola la trailera. ¿Qué le pasa, señor? Vamos a ver qué dice la cara el tarot. Usted quiere preguntarle si vuelve o no vuelve, ¿verdad? José Isaías, what do you think? ¿Qué dicen las cartas? Sí, mire, don Cheto, las cartas la quieren orientar y yo no veo regreso, y yo no veo que le convenga el regreso. Yo veo que esta es una persona que le gusta, o sea, no sabe lo que quiere. Veo aquí lo que viene siendo, sí sale engaño, definitivamente las cartas nos marcan como engaño. Ya cuando uno está hablando con otra persona y lo ocultamos con la verdadera pareja, ya es engaño, veamos como le veamos. Pero definitivamente aquí se la debe de pensar dos veces, Verónica, porque no va a funcionar, él no ha cambiado. Por ahí aproximadamente en abril se va a volver a alejar nuevamente y luego va a querer regresar. Entonces, que siga su intuición. Ahí sale la carta de la intuición, nos marca que ella sabe que no le conviene regresar. Ella no le cree todavía muchas cosas, pero se aferra a seguir su intuición, don Cheto. Entonces, que la mejor de que siga esa intuición, y no veo regreso. No veo brujería tampoco, porque mencionaba algo que la familia fue y le ha de haber hecho algo. No veo brujería. No, no hay brujería, pero sí el momento de seguir ese instinto femenino, pues ahora sí que milenario, que es la intuición, ¿ok? Pues sí. Vamos con Juan, que dice que el dinero se le va como agua, o sea, se le va de las manos. Igual que a Said. ¿A mí qué? Se le va, o sea, como agua. Se le va como agua al dinero, ¿no? No, señor, no, yo soy un ahorrador. Ah, sí, se te va. Sí, está como te... agua al dinero, ¿no? De otras cosas. ¿Te consta? ¿Cómo está, mi Juanón? Buenos días. Viejón de Monte, usted no le rinde el dinero. No me rinde, así como lo agarro, se me va, ya sea me roban, me lo gasto, me meten a la cárcel, lo que sea, pero no me rinde. No te rinde el dinero, como decía mi abuela, que era muy sabia ella, te dura más un dedo en la mano que un billete en la bolsa, así decía. La okay. Verdad que a ver, sí. Platícame esa parte de meter a la cárcel, ¿has caído al botiquín? Sí, un cheto, me aventé varios años, hace ya 3 años salí y estuve preso aquí en Los Ángeles. Ok, pero ¿ya te reformatis? Pues seguimos de mañosos, pero pues ahí andamos. Ok, está bien. Ay, no, José Isaías, ¿qué dicen las cartas? ¿Por qué el amigo no le rinde la mani? Sí, mira, don Cheto, definitivamente aquí yo le recomiendo a nuestro amigo Juan se haga una limpia, porque trae muchas energías no muy favorables. No podemos achacar todo a esa energía, no. Pero definitivamente lo que viene siendo dinero y lo que viene siendo cuestiones de trabajo, no veo, don Cheto, que sea algo natural. O sea, si es algo que trae él, sí le recomiendo que se limpie. Y cuídate mucho, Juan, alrededor de los meses mayo, agosto, porque podrías tener problemas con justicia. Otra vez me sale la carta de la justicia y la carta de la torre de la destrucción. Entonces, esos meses, si vas a hacer algo, te vas a portar mal, vas a andar de mañoso o algo, cuídate, porque salen las cartas no muy favorables por ese lado, y límpiate, por favor, para que te rinda ya más el dinero y encuentres por ahí estabilidad económica. Okay, ahí está, pues, para mi camarada, Juanón, trucha, Juanón, porque está difícil, hijo. Ahí está el nivel que andamos manejando, los que escuchan a Don Cheto, puro de... A ver, ¿qué estás tratando de decir? ¡Puro mañoso! A ver, mendigos dientes, tú de mazorca. ¡Pura finura, señor! Aquí hay de todo, como en la viña del señor. Gracias. No me digas, tú estabas alegre y solo, como, ¿cómo se llama tu programa? ¿Cuál de todos, señor? Acuérdese que trabajo. No, lo voy a dejar muy claro. Nos escuchan delincuentes porque tenemos delincuentes al aire. Aquí este ratero, usurpador. Me extraña, me extraña. Sí. ¿De cuándo acá la finura? Don Cheto, ¿puedo hacerle una pregunta que me mandaron con mucho detalle? ¡Ay! ¿Cómo no, pues, hija? Dice, esta pregunta para José Isaías, dice, mi fecha de nacimiento es julio 3 de 1996 y mi nombre es Stephanie. Qué chavala. Le quiere preguntar a José Isaías que si tiene una brujería hecha por la ex de su esposo. Ella tiene 24 años menos que su pareja y una vez que fue a que le echaran las cartas, le dijeron que según la ex, le había hecho un mal para que su esposo no quisiera a la bebé que tienen en común y solamente quisiera a los hijos, o sea, de la ex. ¿Ves algo por ahí? Sí, mira, Giselle, para nuestra amiga Stephanie, yo sí veo que trae algo. Definitivamente no me marca y no me gusta ser mentiroso si le hizo la ex o no se lo hizo la ex. Uh-huh. Pero de que Stephanie trae algo, sí trae, porque nos sale la carta de la muerte. No te me asustes, Stephanie, no es que te vayas a morir, pero esta carta nos anuncia que sí traes un trabajo y que sí es necesario que te limpies, por favor. No, trae un trabajo, Stephanie. Ya vi. Ay, ay, ay. Eso de las vamos a la corte comercial y regresamos con más de José Isaías. Pregúntale al tarot. Las líneas telefónicas, ¿cuáles son, mi querida Lola, la trailera? 818-520-1055, el 1-866-446-6653. ¿Por qué soy Lola la trailera? Es que yo así te tengo como Lola la trailera, para que no se enoje en Carmela. Que pero que no es lo mismo, porque es la misma. No, es como Isaías también. Pero es su compañera de trabajo, sí. Tomo, a ti también te tengo de otro. ¿Cómo? ¿Cómo? A ti tengo a Shanti, la que pone uñas. Oiga, estamos de regreso, señores, 29 minutos después de la hora. ¿Por qué me pega? No te pegué, te estoy despertando. ¡Ay! Está la Giselle, está el chino al aire. El guapo de la cabina. El ah, yo quisiera. Guapo, ¿no hay más? Y Said, que está tan chulo, oh, tan chulo. Mi cara tan chula, color jarrito de tamarindo. Ah, ¿cómo se llama? ¿Ashanti? Ashanti, la de las uñas. ¿Y cómo le pones al chino? Al chino lo tengo como Don Juan el Rejuntabotis. ¿Y a mí por qué me cambia el nombre? Bueno, porque no voy a ser. Tú eres una mala influencia. Ah. Estamos con el buen José Isaías, 30 minutos después de la hora, echando las cartas del tarot. Let's go to the phone lines. Vámonos con las llamadas. Let's go to... Sergio, que dice que una mujer le dijo que estaba embrujado. A ver, Sergio. Sí, bueno. Sergias. Buenos días. ¿Cómo está, viejón? ¿De dónde nos llama? De Guerrero, México. De Guerrero. ¿Qué lugar de Guerrero? Cerca de Acapulco, un pueblo que se llama San Marco. ¿O de San Marcos? ¿Cómo San Marcos, no? San Marqueña de mi vida. San Marqueña de ahí, de San Marcos. Ándale, oye, de ahí mero. De modo que te dijeron alguien que tú tenías un trabajillo allí, Levi. Un trabajo que tenía leve ahí, que pero manejo con rasguño. ¿Cómo? ¿Cómo con rasguño? Como aruñado amanezco. Ah, no, una brujería de las más perras. ¿Verdad que sí, José Isaías? Sí, mira, don Cheta, que no, definitivamente no es brujería. Me da risa porque mucha gente... no distingue bien cuando es brujería o cuando es un espíritu el que está haciendo esos marcas en el cuerpo. Pueden ser desde rasguños, pueden ser desde moretones. Y lo que sí quiero hacerle muy claro aquí a nuestro amigo Sergio, que se quite de su cabeza que es brujería. No me pierda el tiempo en hacerse limpias, en ir con personas que se dedican a esto, a curarlo. Aquí lo que sí le quiero decir a él, que su problema tiene que limpiar su casa, porque hay un espíritu, don Cheto, y ese espíritu es el que le está haciendo esas marcas físicas, por eso él se va a levantar. Y si nota él, me están diciendo aquí las cartas, que los rasguños y los arañazos que aparecen en su cuerpo, uh-huh, principalmente en la espalda, por ahí van a aparecen el día martes o el día viernes, que ponga mucha atención. Y bueno, que limpie la casa, don Cheto, principalmente con palo santo. Eso te iba a preguntar, amigo, ¿cómo se puede limpiar? O sea, ¿solamente en la casa o él también se puede hacer una limpia como protección? No, la limpia no lo va a proteger. Aquí, ajá, lo que yo sugiero es que haga una limpia en su casa con que queme palo santo, que queme un puño de cáscaras de ajo, de esa como de la cascarita esa transparente, sí, tres chiles de árbol secos y que pase ese humo por toda la casa, y eso le va a hacer que se retire el espíritu que anda por ahí y ya posteriormente se proteja, porque lo más seguro es que como no trae algo, un amuleto, un rosario escapulario para protegerse, esta ente o esta entidad o este espíritu es cuando empieza a manifestarse y le deja lo que viene siendo los rasguños, y son verídicos. Ok, nomás cierre las cortinas de su casa, porque van a pasar los vecinos que andan haciendo brujería. Usted algo ahí, haciendo una jumadera, una jumata, güey, ya, me. Pues sí, pues, van a decir, esto está en el que trae este y tú, ahí trae un palo. Se le hace las anteriores. Y unos chilis, está tosi, pero ahí anda. No, sí, está, sí. ¿Tú y ese no traes brujería? No. ¿A quemarte uno? Estúpido. ¿Se te hace gracioso decirme eso, zángano? No dije nada malo. Dijo para quemarme uno. La güera se sentía muy orgullosa de escuchar a su marido hablarle así a otra mujer. Tu mente es sucia. No, cállate. De tu boca no sale nada coherente. Nada, sale. Cuando quieras vete a la casa y yo te quemo uno. No, me dio contigo. No te metí. Chino. Regáñelo. No lo voy a regañar. No, porque yo sí tengo palo santo en la casa. Gracias. Yo tengo el palo santo, don Chito, ahí. Cuando quiera. Va a querer. Por favor, pueden dejar de hablar en doble sentido. Señor, no es doble sentido. ¿Yo qué hice? Santo. De hecho, José Isaías me regaló el palo. Bueno, poco. Mejor vamos con llamadas. Sí, es cierto, bebé. Mira de lo que uno se entera. Voy a hacer que pero el del palo santo para ser limpia. Ok, voy a ir a otra llamada telefónica. Let's go, chica Ferrari. ¡Vam, vam, vam! ¡Wanga, wanga! Cindy pelea mucho con su esposo. Somos dos. El gorrión mío. Déjeme adivinar, están casados. Sí, pero viven juntos. Porque aquí en Estados Unidos se usa mucho el amaciato, ahí nomás estar ahí. Cindy, de modo que peleas mucho con tu esposo, hija. Sí, buenos días. Buenos días. Ah, qué la canción. ¿Todos los días se avientan un round o qué? Casi, casi, de vez en cuando. ¿Cuál? No, Debbie. ¿Y tú qué quieres preguntarle a José Isaías? Pues quiero preguntar si tengo alguna maldición o mi esposo, en qué vamos a acabar, si se va a arreglar o no. No creo. Señor, ¿puedo preguntarte, bebé, cuáles son los problemas o la discusión más fuerte que tienen ustedes así seguido? Dinero. Pues por las mismas cosas, casi por todo, siempre son desacuerdos. O sea, están de la greña todo el tiempo por cualquier cosa. Uh-huh. Sí. Ay, ay, ay. Sí, andamos yo y Carmela últimamente. Pura pelea. Le dijo, Carmela, parecemos Pimpinela, yo y tú, me pua peleadera, güey. José Isaías, ¿qué dicen las de esas? Las cartas, don Cheto, nos dicen que no hay brujería, no hay hechicería. Aquí es falta de comunicación. Deben de tener más tolerancia uno con otro. Y recordemos, don Cheto, hoy inicia y vamos a estar friegue, friegue, friegue, Mercurio retrógrado. Así es que, Cindy, ten cuidado con las comunicaciones, con tu marido, con las pláticas, con todo. ¿Por qué? Porque veo aquí que esto pudiera aumentar las peleas, las discusiones. Entonces tienen que bajarle, porque tanto tú tienes la energía de que quiere ganar o salirse con la suya, como él. Entonces hay que bajarle, pero no hay brujería, no hay hechicería, aquí es falta de comunicación. Es que no, de mujer nunca quiere perder, señor. No, pues que tiene que haber un momento allí de reflexión. Oye, José Isaías, muchas gracias por estar con nosotros. La gente que se quedó en la línea, que nos espere, por favor. Ahorita José Isaías los va a atender. Nos va a atender fuera del aire para no vernos así tan gachos de que nomás se les cuelgue y ya, ahorita los atendemos a todos. José Isaías, que te va bien por allá en los Hawaies. Gracias, don Cheto, ya le contaré cómo me va la no vida. Me cuente, no me cuente, ¿para qué me cuenta? Nomás que le vaya bien, ¿verdad? Ok, don Cheto, gracias. ¿Cuáles son sus redes sociales, José Isaías, para saber? José Isaías Esoterista, Instagram, Facebook, y que se conecten y se suscriban en el canal de YouTube, don Cheto. Que tengan una excelente semana y que Dios me los bendiga. Sí, es muy importante que se conecte, que se suscriba al canal de José Isaías, porque ahí él saca muchas cosas, lecturas del tarot y muchos tips, pues como el que dio el día de hoy del Palo Santo y eso, para hacerse ciertas limpiezas caseras. A nuestro bebé viaje. Y quitarse las malas alas, malas vibras, protecciones en el trabajo. Y otras cosas. José Isaías, esoterista. Un abrazo, José Isaías, que te va muy bien. ¡Afán, bebé! ¡Te queremos bien harto! Gracias, bendiciones. Tráigame una piña de por allá, una guayaba. Estamos ¡te encargo un hawaiano! Una decoración para el refri. ¡Los hawaianos no están guapos! Están bien dadotes. Acabo de ir. ¿Tú has ido a Hawái? Ay, pues fui para... Ay, tú te has... ¿Cómo se llama el viejito ese que andas, hija, Jorge? El patrocinador. ¿Cómo se llama el patrocinador, hijo, Jorge? Fue con la ayuda del señor. No puede ser que tú seas... Con la licencia de Dios. Con la ayuda del señor. ¿Quién te toma las fotos? Porque, a ver, debes de andar con alguien, porque tú estás sola. Claro. Alguien está tomando las fotos. Que agarre y le digo, ay, sí, no me y puedo... se ven unos dedos de viejillo. Ahí, ¿eh? Ay, claro que no. Don Cheto. Oiga, familia, buenos días, 41 minutos después de la hora, fíjese. casi que, pues, de no podemos dejar de hablar del caso de la niña Fátima. Yo de sé, la niña Fátima, qué cosa tan desgarradora. 7 años de edad, señor. Ay, ay, ay, ay. Y... que luego que nos dimos cuenta de todo esto, y entonces las cosas se han tornado un poco muy bizarras, ¿verdad? Uh-huh. Porque, bueno, los que no saben del caso, que lo dudo mucho que no lo sepan, pues es esta niña, que llega la mamá el día 11 de febrero, uh-huh. Llega la mamá un poco tarde a la escuela, en una colonia, en un barrio donde los chiquillos viven ahí cerca de la escuela y estaba acostumbrada la gente a caminar a la casa los chiquillos, ¿verdad? Porque vivían a 2 o 3 casas o 4 o 5 o 6 casas o una cuadra o máximo 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la niña Fátima, la mamá de la niña Fátima no llega a tiempo y alguien recoge a la niña. Se ve un video donde alguien lleva a la niña de la mano, una mujer, y la niña aparece días después en una bolsa de plástico asesinada. Ay, no sé. No me vale, qué cosas, qué cosas tan fuertes. Está Ingrid Lasper, vamos hasta la Ciudad de México, con la bella Ingrid Lasper, que nos platique sobre lo que se sabe del caso de Fátima. Habló la mamá y la mera neta no ayudó en nada. ¿Cómo estamos, Ingrid? ¿Qué tal, mi querido Don Cheto? Buenos días. Bueno, pues acá desde el térmico, en un clima... bastante denso, bastante preocupante, donde creo que tras lo que habíamos platicado precisamente del caso de Ingrid hace unos días, que se juntó además con las declaraciones desafortunadas del presidente de que no quería que la nota fuera el feminicidio, sino la rifa del avión, y ahora el caso de Fátima, que usted ya lo explicó bastante bien a grandes rasgos. Bueno, pues el día de hoy amanecimos con la noticia de que un colectivo bastante importante de mujeres se está manifestando a las afueras del Palacio Nacional, que es donde se encuentra el presidente. Parecido a lo que había pasado antes también con pintas y llegando a destruir los vidrios, pero bueno, ya como una señal de que necesitan que alguien salga y les dé la cara, que de feminicidios, de infanticidios, esta chiquitita, que bueno, bien usted lo decía que fue captada por una mujer. Bueno, pues esta mujer ya dio una recompensa por parte de la fiscalía. Esta mujer que aparece en los videos, que fue la última persona con la que fue vista la pequeñita, fue identificada como la señora que vendía las papitas afuera de la escuela. Aquí es muy común en México que afuera de las escuelas pues se vendan raspaditos, papitas, etcétera. Entonces la niña la conocía. Por eso no puso resistencia al irse con ella, por eso en los videos no se ve que está forcejeando, que la niña le ha gritado, ¿no? Sino que se fue, pues, confiando quizás, se está indagando, quizás le dijo yo te voy a llevar a tu casa, no lo sabemos. El punto es que hay una recompensa en este momento de 2 millones de pesos por si alguien tiene alguna información. Por otro lado, se había dicho que probablemente se trataba de una cuestión de tráfico de órganos, porque el tío de la pequeñita había dicho que se le había, la habían localizado sin los órganos vitales. La fiscalía descartó que esto sea cierto, dijo que no es así, que ahí hay que decir, bueno, ¿por qué el tío diría una cosa así si no es verdad, no? Pero bueno, la fiscalía lo desmintió en conferencia de prensa diciendo que no, que esa no era la vía de investigación, que a la niña no se le habían extraído los órganos. Lo que sí es que, bueno, su mamá lo que dijo al ver el cuerpo era que estaba muy morada de la carita, que le habían tumbado los dientes, que había habido obviamente golpes bastante fuertes. Y acusa a un hombre, esto se pone todavía más truculento, porque ella acusa a un hombre que se llama Alan Herrera, a gritos. De hecho, tenemos el audio, no sé si lo tengan allá en cabina para que escuchen lo que comenta la madre. Fue lo de la mamá, sí, pero yo tengo un comentario después de escuchar el audio, adelante. Claro que sí. Claro. ¡Justicia! ¡Que pague Alan Herrera! ¡Justicia! ¡Que pague Alan Herrera! Esa es la mamá. Martínez, y es el payaso Chisto. Que es el payaso Chisto, que se llama Alan Herrera. Ahora, la cosa aquí es lo siguiente: la mamá y el papá de la niña tienen problemas mentales. Sí. Entonces, la justicia, ¿cómo va a actuar aquí con una señora que tiene problemas mentales? ¿Será cierto lo que está diciendo? ¿Ella se lo imagina en el mundo este que vive ella, que tiene ella en su cabeza? Este caso se torna muy, muy raro. De hecho, algunas personas, expertos, están diciendo que no descartemos que la propia mamá haya sido la que esté detrás de este asesinato. Ingrid. La señora, si ustedes ven el video, lo escuchamos rara, pero al verla tiene una apariencia psicótica, un brote psicótico. Ayer lo platicaba justamente con un psicoanalista. Me dice, bueno, tal vez es normal, porque obviamente al ver las imágenes, al ver lo que sucedió, al que le entregaran hacia su hija, puede ser que haya desatado esto, ¿no? Sin embargo, bueno, efectivamente, ahí también hay una carpeta de investigación que está dando indicios de que también la niña había sufrido maltrato anteriormente. Entonces, bueno, todo esto se complica. En el caso de Alan Herrera, que es la persona a la que acusa directamente a esta mujer, bueno, pues resulta que la fiscalía dice que este hombre está muerto. Entonces, que es imposible que él haya sido quien haya sustraído y matado a Fátima. Entonces todo se complica, como usted bien dice, don Cheto. Hay aquí muchas cuestiones que están complicando el asunto, pero bueno, en redes sociales muchas mujeres se han manifestado también de que ya no quieren ser una más, que tienen miedo, por supuesto, de salir a la calle. La fiscalía se está tomando, al hacerse viral esta cuestión, se lo está tomando bastante en serio. Ojalá se tomaran así en serio todos aquellos que no se viralizan y que no nos enteramos y que pasan todos los días. Y bueno, pues el día de hoy les digo, la noticia es esa. Estaremos obviamente a la espera de que el presidente, al ver que están fuera... No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, bienvenidos al noticiero número uno. En esta estación, a esta hora, también somos el único, cabe mencionar. Me acompaña Lola la trailera, Giselle Bravo. Señor, pero yo ni siquiera en mi vida he manejado un trailer. Así te tengo en mi teléfono, así te vas a quedar. Juan el recogebotis, aquí el chino. Bienvenido, pero Juan. No tiene por qué cambiarme el nombre. Mi esposa no quiere que hable contigo. Pero, señor, pregunta, ¿por qué nos va a tener celos? Carmela cree que yo y tú andamos. Señor, ¿a quién se refiere, a Giselle o a mí? No, al chino. Pero usted prácticamente puede ser mi abuelito. Ay, así me gusta a mí cambiar la gente. Uy. ¿Y yo qué tiene que ver con la de las uñas? Chanti la pone uña. Pero si Carmela me quiere mucho. ¿Qué te dijo? ¿Qué güey? Sí, Carmela me quiere mucho. No, que siempre me textea y todo. ¿Qué te va a andar a ti queriéndome? Y pues yo. Como quiera. Bienvenidos a Notiche. Tenemos muchas noticias. Muchas. Unas de ellas muy fuertes. Fuertes. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos a ustedes. Si no saben ni qué día vive, hoy es 18 de febrero, cumple años, Briancito. ¿Qué le van a regalar? ¿Qué le van a dar? ¿Qué traes en el ojo? Se llama... Perrilla. Oh, hell no, no me digas que traes pink eye. No. ¿Viste zurrar un perro, verdad? No, me acabo de agarrar los... Me tallé los ojos ahorita. No, ya los traes desde hace rato. Andan marihuana, chino. No, no, me tallé los ojos, tío. Sí, así es, aguas porque... El pink eye se pega, ¿eh? El pink eye, sí. Y el pink eye es cuando andas ahí lebrestado en la noche. No, nada. Vi a dos perros, pero eso fue hace como 5 días. No, pues a lo mejor. No, no, ya, señores. Bienvenidos a Notiche, señores. ¡Oye, Notiche! Pues que ya acabamos de hablar de la niña Fátima, pues yo creo que ya vamos. ¿Lo que usted quiere? Vamos a hablar. Sí, pues hay que hablar, pues, ¿verdad? Digo, pues, a ver, ¿está pidiendo permiso? ¿Está como debería yo de seguir? Porque acabamos de hablar de eso. Si va a agregar, aumentar. No, no voy a agregar nada más de lo que ya se dijo. Entonces voy a hablar del coronavirus. O hable del presidente. ¿Se acuerda usted del DESI? ¿Cuál, señor? ¿Cuál DESI? ¿Del DESI? ¿Cuál DESI? ¿Cuál DESI? El DESI, pues, del DESI. El que estaba en el mar, en cuarentena. ¡Ay, el crucero! ¿Crucero? Sí. Están encoronavirizados allí. Pues ya, hay coronavirus. Ya sabía. Macizo, ya subieron los casos. Pues ahora resulta casi todos están coronavirizados allí. Pues, ahorita les platico. Así, señor. ¡También! ¡Van a destruir dinero en China! ¡Millones! Porque no vaya a ser que los contagien a través del dinero. Oiga, según lo están limpiando, ¿ah? No, y una vez lo van a quemar. Es que yo leí que lo estaban también limpiando el dinero. Sí, pues. ¡Está en! En otra no te creas. Y ahora sí vas tú adelante, adelante. Déjale hablar. Sígale, ¿eh? Al que no debería dejar de hablar, le da el micrófono ahí abierto. Sí, y nomás quemando el programa. Eso sí. Dragging it to the floor. Prefiero a ti. ¿Yo qué? Cállate. Activa protocolo de feminicidio en Ciudad de México tras muerte de Fátima. Les tengo todos los detalles. Gracias. Además. de su noche. Chicago y Nueva York. Nada de una, o la dos, chica de clima. ¡Muere, niño! ¡Al Chino Gretel! O ¿cuál otra es? ¿Cuál otra? Trae dos tipos, ¿verdad? Sí. ¡En la Walmart! Algo en la Walmart. Esas tres cosas. ¿Cuál de las tres trae hoy? ¡Los Boy Scouts de Estados Unidos se declaran en bancarrota! Ah, buena noticia, Chino, bien. Traigo toda la... ¿Tú eras Boy Scout, verdad? Yo sé. ¡Ay, chiquita! ¿Fuiste Boy Scout ahí? Le hacía saludos. El maestro siempre decía, ¿dónde estás ahí, Dijuan? ¡Están deshaciendo nudos! ¡Están ahí, Dijuan! ¡No me digas! Y ya salían de entre las matas. Estábamos... Es que si llamamos una ardillita. ¿Verdad? Ok. No debería estar diciendo yo. No, no debería. No debería. Señor. Voy a callarme y yo sí. Me lo sé. Ok. En los deportes, Agapito Padilla... Y en los espectáculos... Ahí está Agapito. El señor Saí García Suárez. Cumple 80 años Vicente Fernández y 85 Chabelo en medio de fiestas, mientras José José cumplirá 72 en medio de la polémica. Juez de la Academia dice que la canción de Ana Bárbara está espantosa y ella lo confronta. Además, triunfa MS en el Staple y anuncia concierto con Snoop Dogg. Le tengo los detalles. One, two, 85. 80, ¿eh? 80. ¿Quién está más madreado? Chente. Chente. No, Chente está más vivido. Pues sí, pues las mendigas desveladas que se han... Chabelo nomás se despertaba temprano los domingos. Pero el resto descansaba. No pasa nada, ¿verdad? No. Nada. Chulada, no había pensado yo en eso. Oye, en los deportes, Topadilla, ¿qué tenemos en los Sports Agapo? Compañero, los deportes, redes sociales, al máximo. Álvaro Morales con Antuna y al Barcelona lo traen como puerco en chunde. También fútbol desde las 12 del mediodía, tiempo de Los Ángeles. Volvió la Champions League, todo esto en los deportes. Gracias, Tito Padilla. Bueno, vamos a empezar entonces con la noticia. Ahora sí, sin más ni más, señores. Pues el caso de Fátima, un caso que le ha estado dando la vuelta al mundo, un caso, ay, infanticidio tan feo. Acabamos de platicar de esto con Ingrid Lasper, de cosas que las cosas están poniendo cada vez más raras. Gisela, adelante, hija. Gracias, compañero. Pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó este domingo el protocolo de feminicidio tras hallar el cuerpo de Fátima en Tláhuac, Don Cheto. El personal del Ministerio Público notificó del delito en la colonia Los Reyes y realizó pues diligencias de criminalística, fotografía y química pues para dar y confirmar el paradero de esta bebita. Hace pocos días también, Don Cheto, se llevó a cabo pues las protestas en la Ciudad de México y se tomaron las calles tras el asesinato de Ingrid Escamilla, que pues le quitó la vida su esposo. Esta joven de 25 años de edad. Don Cheto, estas cifras son preocupantes porque acabo de leer que en tan solo 4 años los índices de feminicidios en México crecieron en un 111%. 111% es lo que subió en los últimos 4 años los feminicidios en México. Y eso es muy preocupante, Don Cheto, porque yo pienso que ya es hora de tomar cartas en el asunto. El presidente no ha dicho nada al respecto, algo que le dé la calma, algo que le dé pues un poco de aliento a las personas que en verdad, Don Cheto, les preocupa esta situación. En tan solo una semana, ha habido tantas cosas tan grandes en feminicidio, la otra mujer, lo de Ingrid, eso, y los que no llegan a la televisión, los casos que no llegan, es una situación la que está sucediendo. Y las cifras ahí están, si y no hay una cosa, al menos la prensa nos hace creer que la mayoría sucede en el Distrito Federal o Ciudad de México y Estado de México, también esto se extiende en toda la República. Claro. Este caso es muy fuerte y yo sí tengo un presentimiento bien fuerte de que este caso de la niña Fátima se va a estar impactante, ya está impactante de por sí, pero va a dar unos giros muy raros aquí, porque el factor de que los papás de la niña ya hayan tenido problemas psicológicos, que estén, pues, no estén muy bien de la cabeza, y que ya haya habido previamente abusos contra la pequeña Fátima por parte de los papás directamente, no, esto hace una cosa ya más fuerte. Ahora, la señora está acusando a un vato que supuestamente está muerto. ¿No? Esto parece serie de televisión. Sí, no, que no, supuestamente no. Está muerto, pero no está muerto, se hace pasar por otro nombre y es payaso de profesión. Ahora, ¿por qué, si, ¿por qué se hace pasar por muerto? Si supongamos que esto sea cierto, ¿por qué se hace pasar por muerto? Por qué dice que mató a la niña y a otros tres más? Porque también dijo eso la mamá. Él fue el que mató a mi hija, a mi cuñada, al esposo de mi cuñada y quién sabe quién más. Pero si la señora no está estable mentalmente. Eso te digo. ¿Tiene problemas mentales, no? ¿Qué pasó ahí? ¿Tú qué piensas? Es que es exactamente eso, señora. A mí me parece que si ella ya había recibido amenazas y ya había esta persona matado a otras personas, ¿por qué no lo denunció? Ahora, según la que se la llevó fue la que vendía papitas. Sí. ¿Qué pasa si agarran la de las papitas? Dice, yo se la llevé a su casa, a su mamá. Es que esa es otra, esa es de las esta opciones. Esta cosa está de arrancarse pues los están pelos. Buscando, incluso ya hay una recompensa de en el video ve la persona que se lleva a la niña. Si sabes quién es, hay una recompensa de 2,000,000 de pesos. Pues la señora, en el video se le ve a la señora que vendía los duritos o lo que sea afuera de la escuela. Por eso la niña dicen que no tuvo miedo ni nada por el estilo, porque todos los niños... No, la niña se ve que iba hasta medio sí, porque ahí, todos la conocían, obviamente. Pero la señora se iba volteando constantemente para atrás. Quiero pensar que a ver si venía la mamá, no sé. Ay, no sé, don Cheto, pero esto sí se me hace muy, muy, preocupante. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto, don Cheto? O sea, si no sale el presidente a decir nada, si las autoridades nomás, según dizque, buscan ahí culpables, pero pues esto no para. No, y aparte tiene que el gobierno atender lo que está sucediendo. Ya se salió fuera de control. Una transformación verdadera, allá afuera, a la puerta de Palacio Nacional, tiene mujeres protestando. Con toda la razón del mundo. Todos los días, tiene una respuesta inmediata. Exacto. Porque esto va en aumento y esto va creciendo. Y ahorita el presidente tiene que hacer cargo de lo que está sucediendo en su mandato. Pero va a poner otro pretexto. Bueno, pues no sí, debería ser así. Porque ya descubrí de qué significa la 4T. Tenemos un gobierno de cuarta. Bueno, no sabemos todavía. Bueno. Vamos a ver qué está pasando con esto. Por otro lado, déjenme platicarles de China. Se van a destruir los billetes. Agarraron billetes de dineral aquellas paconas de dinero como las que ganas ahí cuando haces promociones. No, y los empezaron a fumigar. Y alguien dijo, ni los fumiguen. De una vez hay que quemarlos. Ante esta emergencia de Brotti y la rápida propagación. Propagación. Se fue lo que dije yo. No, usted no dijo nada. Propagación. Propagación. Propagación. Tiene N. Propagación. Ella ahí lleva. Sí, propagación. Mire qué bonito. Propagación. Ante la emergencia Brotti y la rápida propagación del coronavirus, algunas sucursales del Banco Popular de China dijeron: ¿saben qué? Agarren los billetes, quémilos. Los billetes que circulan en hospitales, mercados y autobuses, no vaya a ser la de malas. De acuerdo con medios locales, todo el papel moneda del sector con alta exposición al coronavirus será retirado para su destrucción. Así está la cosa. Pero está difícil controlar eso, ¿no? 600,000,000,000 de yuanes, lo que gana Giselle en una sesión de fotos. Subir fotos al Instagram. Eso es lo que van a quemar, 600,000,000,000 de yuanes de los lugares donde está. Es que si lo pensamos, un billete, usted agarra un billete de $1 de su cartera. Microbios a morir ahí, Germán. ¿Dónde pasó? Antes que tú lo trajo una cajera. Antes de la cajera se lo dio una señora que fue a comprar pollo. Antes de la señora de comprar pollo, se lo pagaron a su esposo, un señor por andar, no se va a poner, echando el jardín. Ese señor se lo dieron en una tienda que previamente allí fue a... No sabes tú ni andabas sin billete y yo cómo, qué manos ha pasado. Oiga, don Cheto, ahora lo preocupante es ya casi los muertos ya están raspando los... Ya casi los 2,000. De eso es de lo que quería yo hablarle, está en... 1,800. Porque... Y el, contagiados casi 80,000. El crucero este en Japón, ya dijo Japón que la gente del crucero ya son 542 casos de coronavirus en este crucero, pues ya a la mitad del viaje. Pues es que tenía, ¿no? Pues ni modo, si no los dejan bajar y adentro hay gente que... Ha habido cruceros que por una diarrea se han parado. Claro. Han tenido en cuarentena. Ir a un crucero es dificilón, digo, no es mala publicidad para los cruceros. Creo que es un viaje muy hermoso, pero si es, si ahí sí irá así. A la primera te se propaga más todo el jale. Ya. Con un cruciento te cruza todo el... ¡Señor! Pero no, ¿a poco la diarrea se...? Sí, neta, un cursiento. Exclamó el Jorge Ramos de la radio. Imagínese que Jorge Ramos dijera al aire: ¡señores, por un cursiento! Imagínese. ¿Usted anda cursiento? No, vaya. No, sí, ha habido cuarentenas por un vato que estaba malo de la panza y enfermó a los demás. se podría decir enfermo de diarrea. Que malito del estómago, dígase. Por una persona que traiga chorro. ¡Ay, señor, no manches! No, no manches. Que no traiga seguidillo. Te enseguidilla todo el mundo. Charpeado. No empieces tú a aumentarle. Tienes esa maña, güey. No dije nada, señor. ¿Qué dijitis? Está bien. Bueno, debería no decir nada, pero siempre dices. Es el problema. Resulta, todo yo. De hecho, un colombiano de este crucero, que era un colombiano que iba en este crucero, resultó también en coronavirusado el camarada. La mayoría eran japoneses, porque la mayoría de los eran japoneses los que iban en este crucero. Creo que son como cuatro, de los 542, como casi 500 son japoneses. Así está la cosa. Regresamos contigo, Chinampa. A regresarle. Ah, pues vamos a hablar de los Boy Scouts de Estados Unidos que se declaran en bancarrota. La organización juvenil que celebró su 110 aniversario el 8 de febrero se declara en quiebra con una deuda de casi 500 millones de dólares. Llega un momento en la organización donde enfrenta también cientos de demandas por abuso sexual, miles de presuntas víctimas de abuso y un número de miembros cada vez menor. O sea, la gente ya nos está volviendo Boy Scouts y es por eso que hoy en la mañana, según medios estadounidenses, la organización cree que, escuche bien, más de 7,800 de sus ex líderes han sido presuntamente involucrados en abusos sexuales de más de 12,000 niños en el transcurso de 72 años. Los demandantes dicen haber sido abusados cuando eran niños, en algunos casos apenas tenían 8 años de edad. Los Boy Scouts dicen: nos disculpamos sinceramente en cualquiera que haya sido perjudicado por el movimiento Scouts, dijo el presidente ejecutivo Roger Mosby al anunciar esta bancarrota, y también dice que estamos dedicados a apoyar a las víctimas cuando y como lo necesiten. Así está la situación. O sea, ¿te das cuenta que mucho de lo que dices de tus noticias es paja? No. O sea, nada más dinos por qué se cayeron en bancarrota y ya. Tu relleno, mira, tus noticias son como tú y como el pavo de Navidad, puro relleno. ¡Bien, perrona! Sí está buena, pero sí también te sales. Como dijo Ronnie Rodman, le dijo Ronnie Rodman a Sofía. Sí, siempre planteas historias de gente que nadie conoce. Se fue a bancarrota, ¿por qué? Por abusos. Por abuso sexual. ¡Re buena ciudad! ¡Tan re caras! Y tan cariñosas, pero llega la niña y me compra y no puede decirle que no. Ay, porque los papás te miran con una sonrisa como diciendo, no le vas a comprar. No, espérese. Y ya no, sí, dame ya, dos cajitas, hija. Y ya no puedes decir, ya no traigo cash. ¡Oh, no! ¡Ya sácale! ¡Hay tarjeta! ¡Hay tarjeta! ¡Hay una aplicación! Oiga, don Chito, pero a ver, mi pregunta, yo que desconozco el tema de los Boy Scouts, o sea, ¿se los llevan de campamento y cosas así, los papás? Vamos, cosa ahí que él estuvo en los Boy Scouts. Adelante. ¿De qué se trata? Los exploradores. Son los exploradores. Es un grupo de niños que por lo general se juntan los sábados y a veces los domingos en parques o así, donde te enseñan a hacer actividades para la convivencia y la recreación. Te enseñan a prender fogatas, te enseñan a hacer nudos, te enseñan a escalar, te enseñan a arreglar las cadenas de la bicicleta cuando se te cae. O sea, te enseñan muchas cosas, pero hacen juegos y concursos y tienen que ver también, por ejemplo, con los, como el libro de la selva. O sea, les ponen a los grupos nombres así como si fuera Balú o así como los nombres de... Y también llegan a ir a excursiones al cerro. Y claro, a veces vas a campamentos y a veces vas a retiros de más de una semana. Depende qué tan rico. ¿En serio? Claro. Depende qué tan rico seas, el billete ahí, señor. ¿Tú nunca fuiste niño explorador? No, señor, jamás. No fuiste Boy Scout, no. Yo sí fui. ¿Sí? Yo fui niño perro. ¿Qué es niño perro? Niño perro es como de esos morrillos que crecemos en el rancho que... andamos con el moco suelto así. ¿Y qué pasó? ¿De dónde iban? ¡Al papá abajo! ¡Yo te voy! Así, niño perro. ¿Y se pegaba? Tragabas agua del río, te bañabas en el vallado, te ibas a robar unas garbanzas, unas naranjas. ¿Usted sabe hacer nudos? Entonces, ¿cómo no? Me decía hasta ¿y los nudos para qué son? Los nudos, pues para amarrar, hija. ¿Pero qué tiene que ver que te enseñen a hacer esto? Hay diferentes tipos de nudos. De agarrar una nud para amarrar algo bien. Y no creas que nomás es un nudito así de agujeta, ¿no? Sí, te enseña muchas cosas. Yo fui niño perro, no fui niño Boy Scout, pero ya así bien perrón para el Boy Scout. Fui niño perro. Regresamos con los deportes con el señor Agapito Padilla y todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo, puro fútbol. Don Cheto al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, señoras y señores, vámonos. Mi chido, habla del superlíder, habla del superlíder invicto, por favor. No, permíteme, antes de hablar del superlíder invicto y antes de ir a ese muchacho, vamos a hablar de fútbol de primera calidad, mi chino. Vamos a hablar de la Champions League que vuelve a los televisores muy temprano, a las 12 del mediodía, tiempo de Los Ángeles, para que entienda Don Cheto, tiempo de Long Beach, a las 12, bueno, pues Atlético de Madrid recibirá al Bayer Leverkusen, y también a la misma hora el Borussia Dortmund recibirá al Paris Saint-Germain. O sea, arranca. Va a estar bueno. ¿A qué hora puedo ver el de Borussia? Porque ahorita el Borussia. A las 12, los partidazo, compañero. Ando ahorita bien París. Fan del Borussia Dortmund. Hasta quiero yo, mi playera yo del Borussia. Mira, trae un equipazo, perro, el Borussia. El gran regreso, agarrar su nivelazo de Marco Royce, que volvió a agarrar su nivel después de las lesiones. Trae a Haaland, que es un super 9 este muchachillo. Obviamente a Jadon Sancho, no, me trae un equipazo, güey. Sí, exactamente. Excelentísimo. Se lo voy a decir a usted, compañero, para que me lo entienda. 12 del mediodía, tiempo de Lombis, para que usted alcance a llegar bien a Lombis, a quitarse los zapatos, a ponerse las pantuflas y a sentarse ahí con tocándole la cabeza a la jambalaya ahí que está moviendo. Hablándolo por lo claro. Que... No, y va a estar bueno. Si lo quiero ver yo, tú. Pero se arranca de volada, compañero, se arranca. Cállate, Tito, también sabe, Don Cheto, ándele. No estás callando, este es un segmento. Ya para continuar con lo que casi no hablamos aquí, que es fútbol, también vuelve la Copa MX, compañero. Hoy, después ya de que usted se haya tirado, no, debe ser el postre, porque pues no, era el postre era al revés, pero en fin, ni modo, ya está para botanear. Bueno, pues Monarcas Morelia, que va perdiendo 3-1 contra Cholos de Tijuana, se medirán a las 5 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, a segunda hora, donde van empatados 2-2, Toluca recibirá a Pachuca, y bueno, pues también a las 7 de la noche, otro partidazo, compañeros, partidazo de medirse en la Liga MX contra la MLS, los del encabezados por Vela, por Carlos Vela, el LAFC, visita allá donde la vida no vale nada, a León, partidazo, 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, León recibe al LAFC en la Champions o en la Conca Champions, para que me entienda. ¿Qué le parece, compañero? Dice Nacho Ambriz que ya los estudiaron bien. Pues ojalá, acordémonos que, vamos a ser sinceros, porque van a decir, no, que ya valió, que no. Acordémonos que ya León lleva 6 fechas, Don Cheto, 6 fechas ya rompió ese de estar duros, de venir de pretemporada, y la MLS apenas comienza. O sea, ese es el momento para que León aproveche y agarre buena ventaja de goleo, si es que quieren de verdad seguir pasando. ¿Por qué? Porque la MLS ya les está pisando los talones y los quiere dejar fuera de los mundiales de clubes que ya vienen, van a aumentar en equipos, así de que tiene que apretar la Liga MX porque la MLS ya está invirtiendo, señores, ya está invirtiendo, y como lo dijo Tabramos, cuando quieran ser los mejores del mundo también en el fútbol, bueno, pues no basta que le pongan un poquito más dinero. Tendría que ser una liga más larga, ¿no? No sé. Primero, Chino tiene razón, acoplarse a lo que son las ligas para que jueguen en el mismo momento de todas las ligas, se lo ha pedido la FIFA varias veces a la MLS, pero bueno, pues ellos tienen su onda primero con desde aquellos momentos que querían hasta de béisbol, de básquet. Exacto, sí, para no tapar todo eso y toda la cosa, pero en fin, vamos a ver si se alinean, pero de todos modos, o sea, como se ve, Chino, no le falta poco para que empiece a dejar fuera a los equipos mexicanos, la MLS. Bueno, hablando de dejar fuera, compañeros, redes sociales. Sabe de que Álvaro Morales empezó a tirarle, como ya lo hace muy, muy, muy rutinariamente, ya todos los días casi, haciendo videos, tirándole las chivas, y bueno, pues, digo, que caiga cualquier aficionado, lógico, pues para eso lo hace y hay que entenderlo, ¿no? Para hacer controversia, para sí, poder... Sí, pero también el periodismo de ese tipo tampoco está bien, Tito Padilla. Exactamente. Pero no, Uriel Antuna cayó, ¿usted qué opina, compañero? ¿Usted qué opina? Ser un enciendesangres como lo es ese vato Álvaro Morales... panza de Tepocati, mi compañero, o como sí, lo es, sí, aquel sí. Papada de Papalotti de este, el que le dio el golpe y Cuauhtémoc. ¿David Faitelson? También andaba practicando la cresta, no está bien. No, la verdad, compañero, yo mis respetos, e incluso un aficionado mandó una carta y lo pone, el título lo pone, él es un comunicador, no un payaso, le puso así a Álvaro Morales. ¿Por qué? Porque Antuna cayó Antuna en los dimes y diretes con el señor Álvaro Morales, y bueno, pues la verdad, digo, como le estoy diciendo, que para que caiga un aficionado normal, regular, por la playera, por el coraje, está bien, pero ya un futbolista profesional como Antuna caer en las redes, o en el piquete de ese de redes sociales, yo pienso que cayó muy, pero muy mal, porque le hizo, cállate, porque comes de las Chivas, y bueno, pues por ahí ya también le respondió el señor Álvaro que Uriel, te vas a acordar de mí cuando agarres un balón, cuando agarres esto, cuando vayas un gol, y la verdad, como usted dice, para mí, nada, absolutamente de los videos, incluso no soy fan de ese tipo de periodismo, y pues sí, o sea, el aficionado también le está llamando al tú ser analista deportivo, al estar enfrente de un micrófono, al ser el conductor de un programa deportivo, yo pienso que es por eso que dice, o eres comunicador o es un payaso, o sea, ¿por qué? Porque la verdad, compañero, es muy extremista y muy amarillista lo que hace Álvaro Morales en sus videos. Y no es la primera vez que lo hace, ya van varios con los que se enfrasca, y eso lo alimenta mucho. ¿Qué más, Agapo? Compañero, pues nada más eso, ya lo último del Barcelona, de redes sociales estamos hablando, los traen como puerco en chunde porque se dice que por ahí le pagó a algunos redes sociales, bueno, a una compañía que maneja bastante redes sociales, para poder demeritar nada más y nada menos, ¿por qué? Porque tienen por ahí bastantes detractores de que no se maneja bien el club, que por ahí le estaban tirando para que le ventara mala leche en España a Piqué, a Guardiola, a Xavi, a Laporta, incluso a Messi, porque la directiva en estos momentos está mal, y bueno, pues traen al presidente con fuerza firme, porque ya la cadena SER le sacó todos los trapitos del sol de cuántas cuentas tenían, uno con 27,000 seguidores, con 57,000 seguidores, con 21,000 seguidores, y bueno, pues ahora va la buena, dicen que si todo esto ya, como está demostrado en un programa de la cadena SER, si lo sacan ya y lo estudian bien, bueno, pues está a nada de que renuncie el presidente de el Barcelona por todo esto, dimes y diretes de las redes sociales. ¿Qué le parece? Así están las situaciones, Agapo. Ahí estamos, pues, Higín. Señores, todos los deportes, síganme en redes sociales, Tito Padilla 74, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero más le agradezco que le dé like a las páginas. Yo me voy, me aborro, me suelo, me desaparezo, ¿quién dijo? Fuga, deportes, Tito Padilla. Oye, Tito. Dígame. Nomás hay que, Nahuel Guzmán, qué mal se vio, viejo. No, malísimo, y no la única, compañero. Ya van varias, por ahí en la final de Tigres Monterrey también fue, todavía de un golpe por ahí en el gol, no me recuerdo si a Deniris o alguien por ahí, pero yo es la única, y le han perdonado, compañero, bastantes a Nahuel Guzmán, no sé, algunos extranjeros, llámese portero de la América, llámese Guiñá, llámese Zambuesa, se pasan, se exceden con el arbitraje, pero más me admiro del arbitraje, ahora sí, como dijera, no es culpa del indio, sino el que lo hace compadre, compañero. Gracias, Agapo, ahí estamos, hijo. Ahorita regresamos, compañero, con los espectáculos. ¡Aida Cuevas! Al regresar, Don Cheto, cumple 80 Vicente Fernández, 85 Chabelo en medio de fiestas. José José cumpliría 72 en medio de la polémica. Además, juez de la Academia dice que Canción de Ana Bárbara es espantosa y ella lo confronta. Le tengo los detalles al regresar. ¡Siéntese, señora! Porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. ¡Cálese! Un Don Cheto al aire. ¡Cálese! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de despeinar al pelo. Vengo, che, que lo despeino, chiquito. No. Chocho bonito. ¿Quién quiere? Oigan, los vi de fiesta a las cuales no fui invitado. Ni a la de la colombiana, ni a la MS. ¿Por qué no fue al MS? Pues no me invitaron. ¿Cómo no lo van a invitar, ¿Quién señor? Me invitó a mí, Vali? ¿Quién me invitó? Ah, pues güey? Dígales. A ver, Don Cheto, no quiero arruinarle su fiesta y aquí su momento. No. Pero la neta, ¿usted lo invitamos a algún lugar? Y luego ya no sale el último momento. ¡A usted, Viti! Pero, pues, es que... Nomás pues... le digo algo, Don Cheto. Los promotores, los PRs y los managers son igual que los amigos. Lo invitan a uno 10 veces. Después de 10 negativas, ya lo mandan uno a la fregada. No, ustedes síganme invitando porque no saben cuándo los voy a sorprender. Pero estoy muy contento porque la MS llenó el Staples Center. 2 veces, señor. ¡Viejo! 2 sold out, más de 18,000 personas en cada ocasión. Crazy. ¡Qué cosa tan increíble! ¿Cuándo vale. usted lo llenó? El Staples, uh-huh. Un baño sí lo llené, lo tapé. ¡Señor! Pero no, pero qué cosa tan increíble, vale. Felicidades a la MS. Haciendo historia. A Sergio y a los muchachos. Bien merecido. Ahora. Tengo miedo que luego, que porque yo tengo mucho que no veo a la MS en el escenario. Pero tengo miedo que el día que vaya va a ser como los Temerarios, que da pura huella balada todas las horas. No, señor, no, okay, señor. Qué no bueno así. Que me dice. Sí dieron por lo menos unos 40 minutos de show acústico, que además cambiaron de escenario, lo hicieron casi casi al centro de ahí de la parte de abajo. Sí. Pero al principio y al final hubo para bailadoras, bien, corridos da, y todo, Me da miedo de que pueda balada tras balada y va a estar como yendo a ver a los Temerarios, hijo. No, la verdad muy bien, la verdad muy bien. El show estuvo muy perrón, lo cambiaron. Y aparte de aplaudir esta hazaña, es una hazaña. Un staple, que lo malo había hecho Maná, tengo yo entendido, de las de mexicanos, ¿verdad? Nomás Maná. Así es, señor. Y yo. ¿Usted? No, a ver, pero yo estoy aplaudiendo eso. Yo dije, con mis ojos no para de llover. ¿Eh? ¿Eh? Muelle de San Blas. En el muelle. ¿Cómo, cuál es esa? En el muelle de San Blas. Sola. Esa es la. Sola en el mío. Sola. El muelle de San Blas. Rayando el sol, rayando. Está igualito. Rayando manos. ¡Tu casa! ¡Bravo, señor! Señor, con razón no llena ni la sala de su casa. Canta igual que Feria, pasemos una edad. ¡Ay, por favor, señor! No. Que él parezca Walter Mercado no significa que sean de la edad, señor. Usted tiene como el triple de la edad. Nomás le voy a decir. Oiga, también acaban de anunciar ayer Dos Culturas, Una Unión, el concierto que van a dar el 11 de julio. Banda MS con Snoop Dogg. Dos ¿Ya lo anunciaron? Así se llama. Va a ser el nombre, Dos Culturas, Una Unión. Se llama, va a ser en el Toyota Arena de Ontario, o sea, oye, que imagínense. Pero va, o sea, es nudo, va con su show y sí. Luego la CMS, y van a hacer algunos featuring. ¿Qué perro está ese jale? ¿Cuál perro? No, es que debemos de ¿cómo se dice? De así, ¿cómo se dice? ¿Expandirse? No, expandirse. Ay, pero está medio un locochón, don Chito. No. Imagínese, va. ¡Coachella es un cochinero! Pero Coachella lleva... El Corona, ¿cómo se llama el de Fest? México? No se llama Corona Fest. Hay un Corona Fest. El Corona Capital es un cochinero. O sea, me refiero cochinero en el sentido de la mezcolanza de bandas. Es que... Sí. Hay para todo, señor. Y también van a estar en Coachella también dos fechas en abril. La MS. Felicidades. No, anda todo la MS. Entonces, está bien este jale. A ver si me invitan. Por otro lado, don Cheto, el día de ayer, tres grandes del entretenimiento en español cumplieron años. Por un lado, cumplió 80 años don Vicente Fernández. Cumplió 85 Chabelo. Los dos festejaron a Chabelo. Lo festejaron su mujer con un pastelito muy a gusto. Ajá. Mientras a Vicente Fernández le celebraron todo el fin de semana con una charreada diario en el rancho de los Tres Potrillos, ahí en Guadalajara. Oiga, tengo una pregunta, bebé, sorry que los interrumpa. ¿Por qué están muy agarrados de la mano? No sé, por siempre me agarra la mano. Yo creo que para. No, pero mire, lo trae bien enganchado, lo trae así, le está haciendo como manita de puerco. Señor, se le ha cantado. Seis años se le ha cantado y nomás no. No, pues no. Oye. ¿Se va a armar o no se va a armar la carnita? Cumplió Chabelo. Sí. ¿Cumplió Baico y Jordan? ¿Ayer o antier cumplió Jordan? Ay, yo qué sé, señor. No sé. Brian hoy, puro perro. Bueno, no sé si puro perro, pero nomás estoy diciendo que tres grandes del entretenimiento en español o latinos cumplieron años. Vicente 80, 85 Chabelo. Bueno, le quiero platicar de lo de Vicente Fernández. Ajá. Presentó su tequila, que es un tequila conmemorativo de edición especial que solamente se regala. No, se llama Los Tres Potrillos. Señor. Le hubiera puesto, tequila, Bueno, a las dos caballitos ya le haces. Ese tequila lo presentó. Se armó tremendo zafarrancho de tantos medios de comunicación que fueron los días a entrevistarlo. Ya, señor. Señor. Tequila. Si está perrón, ¿quién no se le va al tequila? A nadie se le olvida eso. ¿Quién está pisteando? ¡Cállate! Tengo dos botellas de... Una de herradura y... Ok. No, ayer me puse bien, ando bien crudo, es que ya estaba escuchando puro, y sí pega. Don Cheto, ¿por qué no le dio este estudio de mercado a don Vicente antes de que...? No me dicen, yo soy bueno para los nombres. Bueno, ahí, don Cheto Marketing, habla su empresa, por favor. Yo lo explico que ni lo hacen en el mundo, yo creo. No, pues no me hacen porque yo no me dedico al marketing. ¿Qué más? Al marketing. Además, don Cheto, por otro lado, 72 años cumpliría ayer el príncipe de la canción, José José. Sigue en medio de la polémica. Este hombre sudamericano que dice que es su hijo, llegó a México. Y bueno, al parecer va a ser ya, ahora sí que, citado por las autoridades mexicanas para que dé parte de por qué está anunciándose él como el hijo de José José. Si ya hubo un examen de ADN donde dice que él no es oficialmente su hijo, ya lo demandó tanto Marisol como José Joel, por lo que las cosas se les van a poner ojo de hormiga. Van a empezar la pugna. Color de hormiga. Van a empezar la pugna por el testamento, por lo que a los 72 años y a menos de un año del fallecimiento de José José, empieza todavía la remambaramba de qué va a pasar con esta situación. Está bien, está ahí. Vale. Oiga, le traigo los audios de Ana Bárbara, donde Arturo López Gavito, que es un juez de la academia, le dice que lo busqué, canción emblemática de Ana Bárbara, que cantó uno de los concursantes la semana anterior, le dijo que era una porquería, no, y ella en la final de este domingo lo enfrentó. Escuchemos lo que pasó. A ver. Aparte te pusieron una canción que es realmente espantosa, es una canción horrible, no entiendo cómo alguien hace, es como de película de clavillazo, una cosa horrible. Pero a ella se le escucha bonito. No, a ver. Bueno, de acuerdo, ¿verdad? Pero qué barbaridad. El señor Gavito, es que esa parte de juez. Trabaja en Disney, señores, uno de los directivos de Disney Latinoamérica, sí, y además es melómano, sabe mucho de música. La cuestión es que, pues, me sorprende que no supiera que la Bárbara... Yo soy melómano, sé mucho de Molis. ¡No! ¡Tarata! Ok. Ana Bárbara le contestó. Adelante. De quien quiera que la cante, que yo no quiero ni saber. Quiero decirle que la canción lo busqué, es una canción que escribí porque comentó que no sabía quién la hizo, es una canción que escribí en un momento muy triste, tú lo sabes porque estabas conmigo, me dejaste presentarla en tu programa, sabes que después de cantarla en tu programa una mujer me habló para decirme que tuvo a su bebé que ella pensaba abortar, gracias Adal por aquella oportunidad, aunque algunos consideren que esa canción es una porquería, tú sabes, te amo, tú lo hiciste con todo tu corazón. ¿Con quién está hablando? Con Adal Ramones, que es el conductor de la academia, y dice que en su programa En Otro Rollo la presentó y mucha gente como una mujer la que canción le... está buena. Bueno, pues la verdad, bonito, está, show ahí, está buena la canción. Y yo voy a decir cómo la compuso Ana Bárbara. ¿Cómo? Una vez le dije, no encuentro el ten. Señor, no es cierto. ¿No encuentro el qué? El ten. ¿El ten? Sus tenis. El ten de uno de los tenis. Ah, el tenis. Ah, el tenis. Señor. Ya me dijo, ay, lo estoy busque y busque. Y no lo encontraba. Ya lo busqué hasta abajo de la cama y búscalo otra vez. Y ya llegué a la casa, no encontró el ten. Pero compuso la canción. No, mire. Don Cheto. Muy buenos días, una hora más de Don Cheto al aire, martesito, lindo martesito, hermoso, 18 ya de febrero. Y esta musiquita pues está muy ad hoc, Don Cheto. Vamos a comenzar el día inspirados. ¿Y de qué forma? Pues con Elio Herrera. Con nuestro amigo, gran amigo de nosotros, Elio Herrera. Buenos días, señores, 18 de febrero. Y Elio Herrera en vivo con nosotros. Hoy vamos a platicar de algo, bueno, Elio nos va a platicar de algo muy interesante. Con la esperanza y con el propósito de que de verdad nos peguen estas palabras del bueno Luis Herrera, que es, pues, él es de todo así. Él es conferencista, motivador, escritor y obviamente amigo de nosotros. ¿Cómo estamos, Elios? Muy buen día, Don Cheto, familia. ¿Cómo están ustedes? Yo acá, ahora en la Sultana del Norte, por acá por Monterrey. Muy contento de saludarlos. La buena vida. Saludos, Elios Herrera. Saludos hasta allá, hasta donde te encuentres. Y agradeciendo el tiempo que te tomas para platicar hoy sobre las personas que somos una queja ambulante y que asistimos quejumbrosos por la vida. Por cualquier cosa. Híjole, sí, de veras, es que hay gente que parece la sección del 05, se la pasa quejese y quejese y quejese y quejese, y ya tienen hasta su catálogo de quejas, se despiertan hasta por abecedario. Hoy tienen dolores de todo, con A me duelen las anginas, con B me duelen los brazos, con C me duele la cola, con D me duelen los dientes, con E me duele el estómago, con F la faringe, con H los huesos, y me duele todo, Don Cheto, ¿qué cosa? Don Cheto, le pasa eso a veces. Yo soy una queja, la mera neta, y yo me doy cuenta de que la verdad, sí, soy muy quejumbroso. ¿Qué de malo tiene ser nosotros los quejumbrosos? ¿Por qué es malo? Bueno, Don Cheto, pues es que si usted se pone a pensar que lo que le pone a su cabeza y a su corazón es lo que usted va a manifestar. Si usted se la pasa poniéndole quejas a su corazón y quejas a su mente, todo el día lo que su mente va a estar haciendo es generar ese tipo de condiciones. Alguna vez le puse por ahí el ejemplo, Don Cheto, familia, quiero que el día de hoy se la pasen buscando en la calle bochitos amarillos, así, Volkswagen amarillos, dos viejitos. Usted podrá pensar que ya no hay, dirá, ay, Elios, pues ¿dónde voy a encontrar yo un bocho amarillo? Claro. Salga usted a la calle y verá usted que una vez que usted enfoca su atención, va a encontrar un montón de bochitos amarillos por todos lados. Porque lo que usted pone en su mente, lo que fija en su atención y donde coloca su intención, es donde usted se va a polarizar y es donde usted va a manifestar su realidad. Lo mismo pasa cuando uno sale de la casa a buscar oportunidades, pues las encuentra. Y donde uno va y sale a buscar problemas, pues los encuentra. Y donde uno sale a buscar posibilidades para ser feliz y para sonreír, pues también las encuentra. Entonces nos convertimos en lo que fijamos en nuestra mente continuamente, don Cheto. O sea que encontramos lo que estamos pensando, ¿verdad, Helios? Así es, así es. Nuestro cerebro es como una antenita de radio. Donde sintonizamos, ahí es donde vamos a escuchar las canciones. Igualitito con nuestra mente, con nuestro corazón. Lo que ponemos en prioridad... El estarnos quejando nos trae a la mente pues más achaques y que esté dentro de nosotros muy muy latente el pensamiento de lo que está mal más de lo que está bien. Exactamente, don Cheto. Es que yo soy justamente a lo que yo voy. Es que soy su discípulo número uno, Helios, por eso todo me cae. Mande usted. Soy su discípulo número uno, Helios, yo. Me cae re bien, don Cheto. Oiga, yo no voy por la vida diciendo, oye, Pepe, soy Helios Herrera y le falta una pierna. O soy Helios Herrera y tengo dos hijos completos. O soy Helios Herrera y estoy sano. Pues si no nos definimos por lo que sí tenemos, pues tampoco nos definimos por lo que no tengamos. Esto es, hay gente que va por la vida diciendo, es que yo soy pobre, es que yo soy flaco, es que mis hijos están chuecos, es que mi marido me dejó, es que yo soy viuda. Es que, pues es que lo que pones en tu mente y en tu corazón es lo que vas a estar manifestando todo el bendito día. Deja de quejarte, pues, mejor aprende a valorar, a agradecer lo que sí tienes, a bendecir lo que sí hay. Eso que sea nuestra esta semana, aprovechando que es este martes y que, bueno, en Estados Unidos es principio de una semana laboral para muchas personas, uh-huh. ¿Por qué no ponemos a práctica este martes, miércoles, jueves y viernes eso de dejar de quejarnos y pensar en cosas que sí tenemos a nuestro favor, en esa cosa del agradecimiento, de pensar en lo positivo que hay en nuestro alrededor y no tanto en lo que nos falta y en andar diciéndole a todo el mundo, oiga, es que, ay, vieras cómo ando ahorita de la pata, de la asiática, de los nervios, como decían las señoras. Vamos a pensar en las cosas que sí están funcionando bien en nuestra vida. Eso, don Cheto, mire, además uno se queja con gente que de veras ni puede hacer nada. O sea, hay por ahí un adagio que dice, no hables de tu salud a no ser que sea buena o que estés con tu doctor. ¿Qué diablos tengo yo que andarle contando a mi compadre que me duele la próstata? Pues ni modo que quiera que me la rasto, ¿qué? O sea, ni que me pudiera ayudar mi compadre. Vaya, andamos tratando de repartir nuestras quejas a ver si así nos ayudan a cargar nuestros dolores. Pero lo único que pasa, don Cheto, es que alejamos de nuestra vida a estas personas que nos quieren bien, porque llega un momento en que uno dice, oye, pues qué necesidad tienes de andar con tan quejumbrosa. Ya ves que la gente así de quejumbrosa, pues es mi papá, o es mi mamá, o es mi propia esposa. Llega un momento en que uno se harta, don Cheto, de... A ver, el mundo ya tiene un montón de malos. Si hacemos una lista de las cosas por las que nos podríamos quejar, ¡uy, no acabamos, don Cheto! Desde la economía, el hambre, la guerra, el virus, los chinos, el muro, los papeles. Hay un montón de cosas por las que nos podríamos quejar. No acabamos, pero si hacemos una lista de las cosas que podríamos bendecir, nos vamos a dar cuenta que son como 20 veces más, don Cheto. Entonces, elijamos dejar de quejarnos, dejar de poner queja en nuestra mente, en nuestro corazón, y empecemos a generar un pensamiento más positivo. Salgamos a la calle a buscar oportunidades, a buscar motivos para sonreír, a buscar a quién ayudar, a buscar cómo, el cómo sí, porque el cómo no solito se coloca, solito se acomoda, don Cheto, familia. Exactamente. Oiga, pues hay que poner en práctica esta plática de Helios, dejar de estar en la pura quejumbrosidad, huella, y voy a empezar. Oiga, por mí, usted, que soy un vato muy quejumbroso. Hay que pensar en las cosas positivas, porque era, es todo como dice él, es como lo miramos. Si nos enfocamos en lo negativo que tenemos y lo que está sucediendo, uh-huh. El dolor de pata, el dolor de ciática, el dolor de... Vamos a encontrar muchas cosas por qué quejarnos. Es cierto. Pero también les puedo apostar a que si pensamos en lo positivo que tenemos, también vamos a encontrar muchas cosas por las cuales sí estar positivos y agradecer lo que está pasando. Así que es nuestra decisión 100%. Helios, un abrazo, muchas gracias por la plática. Tus redes sociales, Helios. Oiga, don Chito, le cuento un chiste de judíos. Adelante. Un judío chille. Y la mamá le dice, cállate, Isaac, llorando no ganas nada. Quejándose no gana uno absolutamente nada, don Chito. Nada más pierde tiempo, energía, pasión. Gracias por su tiempo, gracias familia, búsquenme en todas las redes sociales, ya saben que los quiero mucho, que estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados, Helios Herrera, Helios escribe con H y Herrera también. Ahí está, no ganas nada, ya dejó de llorar, ¿verdad? Ese chiste hace 3 meses no lo podía haber contado aquí Helios Herrera, pero ahorita ya sí hay chance. Y bueno, vamos ¿puedo hablar de algo? ¿Tenemos algo previo? ¿Qué tenemos? A la abogada de migración. A la abogada de migración. Okay. Después de su callito, podemos... Ya me van a dejar. Sí, a ya te dejo lo que usted quiera. Mire, ya le veo la cara de emoción. Bien, no voy a decirle palabras de amor. ¿Por ya qué no? Ya le dije muchas. Señor, ¿sabe que ella nomás viene por no, usted? No viene. Tú eres la que quiere oírlas. No. Especialmente no, ahorita. Viene a aclarar su duda de migración. No oír a un viejo ya casado que le diga cosas de amor. Pero por si las dudas se las voy a decir. Regresamos con la abogada de inmigración. ¿Tiene usted preguntas? Hágaselo en este momento llamando al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Hay que informarnos. Sufrido una decepción, a ver que levante la mano, a ver quién no ha llorado alguna vez por alguien que se ha marchado, a ver quién en su vida jamás no escribió una carta de amor, a ver quiero saber si soy el único. Estoy seguro que no. A ver, que levante la mano. A ver, que me digan que. Para decirles que aún. Para decirles que aún. No conocen el amor. Nancy Guarderas, con nosotros hoy martes. Abogada, con respeto, la saludo y le doy la bienvenida. Gracias, don Chico. ¿Por qué tanta formalidad? Me siento muy rara. ¿Por qué? O sea, está bien que hay alguien de por medio de ustedes esta mañana, que es Said. Está como los aleros en medio. Pero yo me puedo ir con mi tía Berta aquí a la vuelta y... No, aquí queda. Abogada. Mi tía Berta. Le doy la bienvenida con el debido respeto que se merece. Gracias. Ay, a mí no me gusta esa formalidad. Mejor dígale algo bonito. Este segmento, si usted no le dice sus... Abogada, la ya, soñé. Ya lo esperan, abogada, ¿verdad? La soñé. Y me encanta soñarla, porque soñarla es vivirla dos veces. ¡Oh, my God! ¡Qué romántico! Muy romántico. Y eso que ya pasó Valentine's Day. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señor. ¿Le regaló algo del 14 de febrero? Le regalé un anillo de Saturno, que es de ella. De los anillos de Saturno, uno de ellos es de ella. Un anillo. ¿Cómo? ¿Neta? O sea, ¿la llevó a algún lado, la sacó a comer o algo? No la saqué porque no anduve fuera del país. ¿Usted? A ver, señor. Usted, cuando sale del país tenemos que pagarle pollero de ida y vuelta, señor. Entonces, por favor. No, porque yo no quería, a lo mejor ella tenía una cita y yo no quería hacer una tercera rueda. ¿No sería por Carmela? No, yo, Carmela ya me deja. Estaba trabajando bien tarde, bien, ¿verdad? Ya se puso muy tarde. Abogada, pero bueno, entremos a lo nuestro, que viene siendo las preguntas y respuestas de migración. Claro, que sí. Si tiene dudas, pues llámenos, ¿verdad? Claro, al 818-520-1055. Something to say, abogada, ¿o no hay mucho que decir? Pues esta semana, o ayer, el director de ICE ya anunció, y todo el fin de semana estuvimos oyendo, porque hubo un estudio, creo que el New York Times hizo, no, averiguó alguna información. Y dice ICE que ahora va a mandar a más agentes, incluyendo a la patrulla fronteriza, a ayudar a ICE a las ciudades santuarios. Porque como no están ayudando cuando arrestan a las personas, entonces dicen que van a tener que mandar más personas. Están incluidos en las ciudades. Y no lo estoy diciendo para asustar, pero para recordar, informar y para que estén preparados. Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Boston, Nueva Orleans. Orleans, Detroit y Newark, que está en New Jersey. Esas son las ciudades que se están enfocando. Pero para informarles a todos, yo sé que lo he mencionado tantas veces, es guardar el silencio si se encuentran en una redada de ICE. Y yo sé que todos dicen, yo sé, pero cuando llega el momento, creo que todos se asustan tanto, sí, y no saben, y se les olvida, no vayan a decir nada, el nombre solamente, no vayan a presentar documentos falsos, no vayan a firmar nada, y pedir a hablar con un abogado, y recuérdense que todavía hay luz, a veces para las personas que han estado aquí más de 10 años, tienen familiares, ciudadanos o residentes, pueden aplicar para un alivio, ya estando en procedimientos que se llama cancelación de deportación, o arreglar por los años, y es un alivio que solamente se puede hacer ya estando en deportación. Entonces, todavía hay luz cuando se parece que es lo peor de lo peor, pero hablen con sus familiares también, porque tienen que tener un plan siempre. ¿Quién van a llamar? No van a llamar directamente al abogado, va a llamar a un familiar. Ese familiar tiene que saber quién va a recoger a los niños si tienen jóvenes en la escuela, quién va a hacer esas llamadas para encontrar a un abogado también. Oiga, abogada, ¿pero por qué están metiendo cucharas si es una ciudad santuario? O sea, ¿eso es legal de que ya estén...? Pues eso es lo que están diciendo, es que ahora por ser ciudades santuarios, los policías que están en esas ciudades no pueden llamar a ICE. Exacto. Es decir, esta persona está detenido o arrestado por algún crimen. Sí. El problema es que arrestaban o se llevaba a ICE muchas personas que todavía no los habían condenado. Entonces eran inocentes todavía. Entonces, claro. Las ciudades dijeron, ya no, los policías no pueden comunicar con ICE. Entonces ahora ICE está enojado que los policías no pueden llamar a ICE. Entonces ellos van a ir a esas ciudades, dicen, ¿verdad? Están amenazando para hacer más redadas en la comunidad. Oh, my God. Ay, Dios mío, que era abogada. Ojalá que no. Ojalá. Vamos a las llamadas telefónicas, pues, para que ahorita por lo pronto le conteste a la gente sus dudas que pueda tener. Voy con José de Idaho. Vamos a ver cuál es su pregunta. ¿Cómo estamos, José? José. Buenos días, abogada. Buenos días, José. Buenos días. Aquí te saluda la abogada también. Hola, José. Una pregunta solamente. Mi esposa salió, le dieron 10 años, volvió a entrar y está aquí otra vez, ¿verdad? Pero tenemos una hija que tiene 22 años y otra que casi va a completar 22 años. También, ¿verdad? No se entiende, la abogada no está entendiendo. Yo le estoy entendiendo todo. Abogada, su esposa te estaba portada ya 10 años, pero se vino. Ahora tiene una hija ya mayor de edad y quiere preguntar si le puede arreglar, porque yo sí entiendo. Ah, perfecto. Neta, mire, ve la cara y dice. Pues sí. Sí. Es que ahora medio sí rápido, ahora es que sí lo medio rápido, pero sí, sí. Es así más o menos, como te dije yo, ¿vale? Sí, así es. Ah, perfecto. Ok, sí, alguien que tiene alguien que tiene una orden de deportación y se va, si reentra inmediatamente antes de los 10 años, ilegal, tiene un castigo permanente. Eso quiere decir que tiene que permanecer afuera 10 años antes de pedir un perdón. Entonces, si entró de nuevo, ahí está lo difícil. La puerca torció el rabo. Pero la visa U, si ella ha sido víctima de crimen aquí en los Estados Unidos, les recuerdo, eso sí tiene el perdón para esas deportaciones. No, pues sí, pero pues sí, ya... Ya, ni modo que te bajen vara a propósito. Entonces, nomás sí, no, por... Sí puede hacer este caso con un abogado que le diga de bien a bien, porque sí. Si bien su hija sí le puede arreglar esa manchita que puede ser allí, se tiene que ver, porque si ella le dieron 10 años de estar en México y ella a los 2 o 3 o 4 años se vino para acá, sí, cuando ya no valió, debía de estar acá, señor. Ahí es donde la puerca puede torcer el rabo. Así es. Y la otra cosa es, también tenemos que investigar esa deportación. Si lo hizo un juez, la otra opción es que si encontramos que hubo un error legal en ese procedimiento, cuando le dieron la orden, entonces tal vez podemos hacer una moción de reapertura. El momento que el juez deja reabrir ese caso, ya no existe la deportación original. Entonces, así empezamos a estudiar. Pero por medio de las FOIAs vamos a pedir el archivo completo de la corte. Vamos con Carmen de Van Nuys. Carmen. Quiere preguntar sobre el permiso de trabajo. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Don Cheto. Hola. Antes lo amaba usted, pero ahora amo más a la abogada Nancy. También yo. Está bien, yo por mi amiga. Qué linda. ¿Cuál es su pregunta para su amor? Sí, para mi amor. Yo metí la aplicación por medio de mi hija que cumplió 21. Tengo la 245I. El 21 de noviembre del 2019, el año pasado, ya me tomaron las huellas. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo va a pasar para que me llegue el permiso de trabajo? Eso debería, si lo archivaron en abril y se archivó el paquete de residencia junto con el permiso de trabajo, ya lo debes de tener. Sí. Normalmente toman como unos 6 meses para el permiso de trabajo. Y ya son como 10, ¿no? No, abogada, yo comencé mi caso apenas por medio de mi hija. Okay. Todavía no tengo nada. Entonces, el 21 de noviembre me tomaron las huellas. Ok. Entonces está reciente, todavía falta, ¿no? Ah, sí, entonces sí, son apliqué. 6 meses del punto que se archivó, no de las huellas, pero desde que se archivó, no, 6 meses. Entonces, desde abril dices, ¿no? ¿Cuándo fue que no, te... no, de noviembre dijo. Las huellas, no, entonces... Sí. Pero, por ejemplo, yo les arreglé a mis papás y cuando hicieron las huellas no les llegó más o menos, y eso que era en el tiempo que estaba más ágil la cosa, sí. Le llegaron como... 5 meses, 4 o 5 meses después. Uh-huh. Entonces, ahorita, si fue noviembre, diciembre, enero, febrero, son 3 meses, yo le daría como a los 5 o 6 meses, ¿no? Sí, abogada chiquita. Sí, abogada chiquita. Ah, pues claro, ¿por qué cree que me junto con la abogada para que se me pegue algo, señor? Entonces, falta unos mesecitos más, ¿verdad? Sí, marzo, abril, ya te va a llegar ese permiso de trabajo y seguís esperando. La entrevista de la residencia va a tomar más o menos un año. Ya. Yeah. Abogada, dice por acá, tengo 4 años con mi mica. Me afecta la carga pública, me quiero hacer ciudadano, dicen que a los 5 ya puedo, tiene 4, va a cumplir 5, pero tengo medical, ¿eso me afecta si me quiero hacer ciudadano? No te afecta en nada y puedes archivar la ciudadanía en 4 años con 9 meses, porque ellos saben que va a tomar tiempo para procesar. O sea, a los 4 años, 9 meses, tú ya puedes empezar el procedimiento. Exactamente, y no le va a afectar, porque recuérdense que la nueva regla de la carga pública, que va a empezar febrero 24, no ha empezado, no le afecta a los residentes permanentes que están aplicando para la ciudadanía. No se preocupen. Voy con Daniel de Oklahoma. Daniel, ¿cómo está, Danielón? ¡Daniel! ¡Danielón! Sí, está en línea. Aquí está en línea. Buenas tardes a todos. ¿Qué onda, baby? Pregúntele a la abogada. Ok, mi pregunta es para la abogada. Mi caso fue cerrado administrativamente, pero lo que pasa que tenía un permiso de trabajo, pero según ya no me lo dan porque en el sistema padezco como residente permanente. ¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Ok, cuando a alguien le cierran el caso administrativamente, quiere decir que estabas en frente de un juez y el juez decidió cerrarlo mientras que encuentras un modo de arreglar, ¿verdad? Eso es lo que te pasó. ¿Cuándo pasó eso? Eso fue en el 2016, pero me quedé con un permiso de trabajo Pero cuando mando a renovar el permiso de trabajo, me dicen que no califico para el permiso de trabajo porque soy residente permanente. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Se me perdió la mica, pues mándenmela. Pues, sí, ¿verdad? Pues está raro eso, ¿no? Está interesante. Entonces, lo que se tiene que hacer es pedir la FOIA de la Corte de Inmigración para ver exactamente qué hizo el juez, porque normalmente sí puedes seguir renovando tu permiso de trabajo. Para las personas que aplican por cancelación de deportación, y aunque les cierran administrativamente en la Corte, uno sigue renovando ese permiso de trabajo. Entonces, pero qué raro, porque ellos tal vez cruzaron los archivos con alguien más con nombre similar. Tenemos que arreglar eso primero con la FOIA para ver qué son el papeleo que está en tu archivo, si es tuyo o no. Hay dos está veces muy raro en eso, los 20 abogada. Años que estoy practicando esto, ha habido dos personas que no supieron que ya tenían su residencia. Ojalá, ay, ¿por qué pero no lo dudo si... ¡Ay, claro, tanto que le batallé pero... para la mía, abogada! Ay, la mía, ¿verdad? Ojalá que tenga, day, sí, bro. Ay, ay, ay, ay, guay, homie. Porque, homie. Ay, no, Dios. O sea, que te imaginas que yo ya sea bien de bien a bien y... Yo le puedo arreglar, señor. Yo soy ciudadana. Ay, verá. Ay, ¿a cambio de qué? Dijo la canción. Me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Unos zapatitos nuevos, no, una vez al mes, por una esto, respectiva bolsita. Tú vas a bolsita. Querer que te pague con puro cuerpo mático Banamés y yo no tengo. No, con cuerpo no, señor, ¿cómo cree? Usted podría ser mi abuelito. Ay, chiquita. Vamos con Mario del Monte, California. Mario, ¿cómo estamos, Mario? Ay, tengo calor. Sí, Mario. Sí, dígame. No, pues no, nada, va, todo bien acá, tú saco un buen trabajo, ¿qué dice el jale? No, pues nada de trabajo, solo una pregunta para la abogada. Adelante. ¿Y cuál es la pregunta? No, yo estaba arreglando por medio del trabajo, pero mi caso se detuvo, pero ahora encontré otro trabajo que están dispuestos a ayudarme, pero el patrón quiere saber qué tanta responsabilidad tiene él sobre mí, cuál va a ser su responsabilidad de él. Bueno, él va a hacer la petición y enseñar, obviamente, él es el peticionario en este proceso. Entonces, él va a tener que trabajar con el departamento laboral para enseñar que es un trabajo que nadie más puede hacer, sí, ¿verdad? O que nadie quiere, no están aplicando. Pero aparte de eso, ya que te aprueban el caso, si llegas a la residencia, ya al recibir la residencia ya no tiene obligación ese empleador. Pero sí vas a necesitar, obviamente, un contrato de mantenimiento. Entonces, hay por un rato, pero después ya no va a tener ninguna obligación. Hasta puedes cambiar de trabajo después de llegar a la residencia permanente. Pero eso, más que todo, el cliente es el empleador. Entonces, sí, o sea, la mera neta, sí, el patrón sí tiene que decir, es que, mira, quiero arreglarle aquí a mi amigo a Mario, porque el trabajo que él desempeña nadie más lo puede hacer. Es muy importante para la empresa, porque lo que él hace nadie lo sabe. Y así sí se puede. O sea, es difícil que te arregle un empleador. No imposible, pero sí es dificilón. ¿Por qué no hace eso conmigo, señor? ¿En qué aspecto? Arreglarme papeles, usted que... ¿Bajo que meta trabajo y diga, hey, quiero al chino, le quiero dar papeles porque nadie hace el trabajo que hace él. Ay, chino. Mira, chino, mira, vale, si ahorita salgo, si ahorita salgo yo para la calle, cuando hizo el gronazo, ahí está una rama tirada ahí en el... Ahí. ¿Las bolas? Si traigo yo la rama esa, la arrastro aquí, y la pongo en esa silla, ¿entás tú? Así más que tú. Esa rama al menos tira hojas secas, hijo. Así más que tú. ¿Para qué le mueves? Así estás bien. Quiero que me regale papeles. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros, beautiful. Gracias, don Cheto. Una frase matona. Estar aquí. Una frase matona, señora. No, porque tú eres la que mala. No, ándele, papá, ándele. Dice un compa que es de Colombia y que tiene caso de asilo. Pero dice que ya se va a casar, que tiene su segunda presentación ante un juez, pero que también se va a casar. Que si abro caso de matrimonio, ¿qué pasa con su caso de asilo? Si la esposa es ciudadana. Por pues la regla preferible, ¿no? Sí, pues. Bueno, ¿por qué le batalla? No es tan fácil. Si alguien entró ilegal, yo no sé cuándo. Ya lo tiene, no sabemos si está aplicando, ¿verdad? No, dice que ya porque tiene. Porque va a ir a la corte. Presentación, sí, entonces todavía no se lo ha dado el juez. El juez tiene que presentar el caso enfrente del juez. ¡Que se casa con la americana! Puede empezar el trámite, pero sí, es mucho más... Ahí le va. Uh-huh. Yo siempre tengo que andar simplificando aquí todo, porque esto no sirve para nada, abogado. Si yo soy un vato que tiene asilo en mi caso con una ciudadana, ¿qué onda? Entonces puede hacer esa petición la esposa, pero si entraron ilegal originalmente, se tiene que regresar. Tiene que salir a su cita consular, aunque esté enfrente del juez. El juez le puede dar una salida voluntaria para que vaya directamente a esa cita consular y reentrar como residente. Okay. Entonces hay pasos que se pueden hacer. Bueno, a ver, pero no se enoje, oiga, aquí, ¿por qué se enoja conmigo? Yo estoy dando la pregunta que sí, me mandaron. Sí, pues, hijo, sí, pues, pero yo, ¿por qué la simplifico las cosas? Pues así la mandan. No, simplificación, queridos compañeros, esa es la idea, esa es la regla número uno de la radio. Simplificación, no voz bonita, ni saber leer, simplifiquen las cosas, guangos. ¿Ay, guangos? Le digo al chino, pues. Ah. Y a ti. ¿Ay, yo qué? ¿Pasó? Gracias, abogada, ahí va a decir algo. Gracias. Dígale una frase así bonita, ándele. Ay, vale, yo no sé, abogada. Primero tengo que saber si usted le gustan que le diga frases o la sí, mera. Sí, a todas las frases. Mire, la chica Ferrari y yo ya estamos bien emocionadas. Ya me mandan mensajes por el social media y todos celosas las mujeres y los hombres por las que. Señor. Ahí le va una frase, mandó una de esas del 14 de febrero que se. Ok, perfecto. Ya se arrumó. Abogada. Sí. A veces pienso en la felicidad. Y pienso en la felicidad como algo inalcanzable. Uh-huh. Hasta que la veo sonriendo, se me pasa. ¡Ay, qué lindo! A ver, ¿de dónde la está agarrando para no la estoy agarrando de ningún lado, la estoy agarrando de mi cabeza que tengo yo. You're amazing. Allá. Mira la abogada, ve la sonrisa. ¿Abogada, algún hombre le había hablado así de bonito, nunca, así como Don Cheto? Nunca. You're on fire. Gracias, me encanta. Ay, lástima que pues nadie pues, se quema en esta lumbre, pero... Ay, abogada, la Liga Defensora. Claro, es el 800-333-3676. 800-333-3676. Y en Instagram, @ Defensora. A ver, señor. Gracias, abogada. Deja la liga. Sí, claro. A ver. ¿Qué pasó? 1, 2, 3, y siento que se la acuerda de la mente. Repítame la frase que le dijo. A la abogada, bueno, a veces pienso en la felicidad como algo inalcanzable hasta que la vea usted. Ay, qué... ¡Oh, my God! ¡That's amazing! Tengo la mente. Ay, y no las estés apuntando para decir si las alguien tuvo. Sí, ahí está el teléfono bien listo, véalo. ¡Otra vez! ¡Oh, ya! Nancy Guarderas, gracias a la Liga Defensora que nos hace el favor de prestarnos a la abogada que tanto sabe y que, pues, gracias a la Liga Defensora. El número de la Liga Defensora es 1-800-333-3676, 1-800-336-3676. La Liga Defensora, abogada, ¿le puedo dar un abrazo chiquito? Un abrazo, sí, claro. Ay, señor, se fue como... Dijo chiquito, señor, usted es un hombre casado. Qué lindo, qué lindo. ¡Oh! ¡Oiga, familia! Ah, ¡calorón, güey! ¿Está haciendo aquí, güey? ¡Don Cheto, me estoy derritiendo! ¿Llega Ferrari? Ya lo puso. Ay, ay, ay, está haciendo un calorón, se compuso el termostato. Mire, Don Cheto, está sudando la frente. Y no estoy sudi. Yo también, creo que ya me voy a quitar la ropa. Quídate, aunque no tenga, porque... Que no tenemos aquí compuesto el calorón. Puede ser striptease. Oiga, vamos a hablar de la vejez. La vejez, ay. Vamos a hablar de la vejez. Vámonos, aquí no cabemos. Con permisa. Te va, ya tú ya vas para allá, ya estás en el cuarto, ya vas en el cuarto, casi en el cuarto piso, chinampa. ¿Casi? ¿Ya vas a raspar los 40? Giselle ya va para el tercer piso, ahí para el cuarto. Ay, me faltan 2 añitos para el tercer piso. Dos añitos. Para el cuarto y el chino 1 año para el cuarto, ¿verdad? Yo ya voy en el noveno. Viviendo todo lo que da. A ver, entonces, ¿cómo define uno la vejez? Por muchos factores. Obviamente la edad, obviamente las canas, aunque no necesariamente, pero las canas, comportamiento. Y también, ¿sabes qué define? Que si ya estás viejillo o no, las pláticas que agarras. Claro. Las sí. Pláticas. Probablemente. Pláticas. Vamos a abrir los teléfonos para que usted nos diga, ¿ya está ruco cuando platicas de qué? Las pláticas. Yo le tengo una. Yo, y ayer la dije... Usted primero. La primera, ayer se me ocurrió esto porque... ayer estaba yo, y esta es ya está ruco cuando esta es tu plática. Fui a tirar la basura, ¿verdad? Fui a tirar la basura, esta es historia real. Entonces de repente me paro, y estoy ahí, volteando para todos lados. Y ya Carmela me dice, ¿qué traes? Es que estaba oyendo cantar un pajarito. Ay, no, señor. Ya cuando andas oyendo pajaritos, qué bonito canta el pajarito y que no. El nidito del pajarito y que ya estás viejo, ya vale. Yo tengo una, Don Cheto. A ver, echa una. Don Cheto, ya cuando te pones a platicar con tus amigos de plantas, de ya, cuánta agua le pongo, de que esta se me está muriendo, dame un piecito de tu plantita, ya está ruco. Ya. Cuando pides coditos, ya estás. Ay, no, mana, ya estás otro nivel. Ya codito, un codito es como el... Un piecito. Sí, un codito para que... Para que salga... Para que plantar. Como una raíz, ¿como una raíz? Ya cuando pides coditos, ya está ruco. Ya, señor, cuando tu plática es de plantas, ya estás viejo. Nos podríamos decir que tu plática es cuando vas a la Home Depot y en lugar de agarrar herramienta, en lugar de buscar cosas para el trabajo, vas a ver el área de las plantas. De las plantas y las bolsitas de semilla. Y llegas bien contento a tu casa y dices, mira, este cilantro, veas qué bonito se nos va a dar. ¡No! Ya estás viejo cuando dices tú, te quedas así mirando y dices, mira qué bonito va el naranjito, mira. Mira qué bonito va el naranjito. Y se agarró el naranjo, ¿verdad? Así le dice una, a la esposa o a alguien. Se está agarrando muy bien el naranjito, ¿verdad? Y hombre, yo creo que para el otro año ya cortamos la primera. Oh, sí, vea qué bonito, ¿verdad? Ajá. Deja echarle tantita agüita, porque... Sí le echaré agüita, sí, ¿verdad? Mira qué bonito. No manches, señor. Mira qué bonito, güey. Mira, güey. Ya está ruco cuando ya estás viendo si el naranjito ya va bien, hijo. A usted me lo imagino haciendo eso. Yo sí, yo ya estoy bien. Está bien, pero que me mandan acá en el WhatsApp. Don Cheto, ya está ruco cuando tus pláticas, o más bien le pones atención a todo lo que dijo el padre en la misa. Qué bien lo que dijo el padre en la misa. Vamos a abrir los teléfonos. ¿Cuáles pláticas son ya de persona ruca ya? 818-520-1055. Don Cheto, yo una que... Perdón, mami y a mi papi. Cuando vas en el carro y vas como por área de montañas y dicen, ay, qué bonito paisaje, ¿verdad? Ve esa montaña allá arriba, ve qué bonita se ve la puesta del sol. Yo pienso que ya cuando empiezas a apreciar así como la naturaleza, como nuestro amigo Santiago Nieto, ya cuando empiezas a tomar fotos de la puesta del sol y que qué bonita tarde y que qué bonita luna, ya estás viejo. Concheto, ya cuando tus pláticas son de todo lo que te dio gastritis, ya estás viejo. La leche me dio gastritis. La salsa me dio gastritis. Ay, ese mole me dio gastritis. Tomé leche y me dio gas todo. Ya estás viejo. Cuando tu plática es de lo malo que te hace la comida, eso ya está viejo. Esta está buena, dice por acá nuestra amiga Rubí. Ya estás viejo cuando vas a comprarle tu ropa al perro y juguetes al gato porque te divierte verlos jugar. ¡Mira qué contento se pone! ¡Déjale, compro esta camita! ¡Ay, ya cómo le gustó la camita! Y tú así de... Y le sacas videos y lo mandas a tus hermanas y a tus hermanos. Y mira, ay, qué bonito el perro. Ay. Pablo con su nuevo juguete, el péndigo gato, ni lo pela. Y mira, y bien chiquitito. Y empieza a hablarle a los gatos. Hablarle a los animales ya está de ruco, no tanto. Ay, sí, señor. Sí, ya llega una etapa que ya cuando ya los hijos volaron y todo y nomás les quedan los perros y los gatos, ya son sus bebés, claro. Sí, hasta allá. Ay, qué chiste, sí, mi bebé, qué cara. No, ¿quién lo calle? ¿Quién lo calle? Vamos, estoy en ¿cómo se llama? En las redes sociales, señor. Estoy sudando, hijo. Estoy sudando. Machín. Vuelo a carnitas. Huele a carnitas ya machín. ¿No traen unas tortillitas para hacerme un taquito? Con este clima sí salen sobaqueras, ¿eh? ¡Ay, qué asco! Si sí salen las tortillas sobaqueadas. Plática de viejitos. Regresamos. Ponte una canción. 818-520-1055. O también el 1-866-446-6653. ¿Qué es una plática de viejos ya? Venga. Un suspiro y me haces verte en cada lado que yo miro. Solo tú conviertes lo imposible en realidad. Eres mi necesidad. Solo tú que me llenas los vacíos. Y hace cuántas vidas yo te habría elegido, porque tú, esa pregunta fácil es de responder, porque ya estaba amando incluso antes de nacer. acaricias, me besas, te juro, se llena de ti mi piel. Tú eres todo, todo, sin exagerarlo, desde que te miré. Bueno, más esta canción de Calibre 50. Me la dedica mucho la muchacha a mí, esta, que lo tengo todo, dice. Está bien perra esa canción. Tiene diabetes. Colesterol, hipertensión. Pongo en las patas. Ay, vitiligo. Todo tengo yo, vale, hijo. Y usted pensando que estaban siendo románticas con usted. Oiga, hoy estamos hablando de temas de viejito, ¿ok? Temas. O sea, ¿qué temas toca yo una persona cuando ya no está ruco? Cuando ya está dando ya el viejazo. Sí, temas de platicar, ¿va? Nada, y que si me duele la rodilla ya está ruquito. No, también eso ya sabemos que sí, porque ya, pero eso ya sería como, si ya está ruco cuando ya hay otro factor. Pero nomás es temas. Las pláticas que las tienen. Las pláticas cuando ya estás ruco, ya, ¿qué pláticas tienes tú? Por ejemplo, acá dice, estamos en una reunión de hombres y en lugar de platicar de mujeres, nos ponemos a platicar. ¿Y cuánto te falta para tu pensión? No, sí, el foro más que hay donde trabajo yo, quieres que está bueno. Ay, vale la pena. Porque a fulano, no, yo lo que estoy pensando es ir allí ahorrando. Ya cuando hablas de pensión, ya son pláticas de viejito, es y jale. Pues, dice Laura Moreno, cuando sacas a colación una plática que tienes cupones para algo. Ándale. Así de, tengo ganas de comprar una cama. Yo tengo un cupón en la vez para millón. ¿Yo tengo un cupón? Si quieres te lo paso, sí, con más de 200 te dan 20% una compra más. Sí. Cuando ya te pones a guardar cupones, ¿ya crees que ya dio el viejazo, don Cheto, uno? Pues puede ser, no te quedas así, pues más o menos, ¿no? ¿Cómo? Cuando ya te pones a guardar cupones, ¿ya dio el viejazo? Ay, chino, sí, pero ahora estamos hablando de pláticas, no de acciones. Acciones. Pláticas. Vamos con Joel de Fresno. ¿Cómo estamos, Joel de Fresno? ¡Viejón! Hello. ¿Qué pasó, vale? ¿Qué pláticas agarra uno cuando ya está entrando la vejez? Ya cuando de repente hablas de puro remedio casero. No. Esa es una plática. El famoso remedio casero. Cuando ya hablas con tus camaradas y en vez de decirle, ¿qué onda, pues? ¿Fuiste al partido el domingo? ¿Qué tal se puso? Ya le dices, oye, ¿toda tienes pomada de la vaca? Es que, fíjate. Esa es re buena. Esa es re buena y todo bien. Cuando hablas de remedio. Y cuando hablas con tus amigos, a decirle cómo hacer el remedio o cómo se unta. Oye, ¿cómo? ¿Más me la froto o qué? No, ira. Pero date un masaje así fuerte y para que se te caliente el área. Y luego te lo unta. Hasta ruco, ¿no? Vale, hasta ruco, ¿no? ¿Qué tal para pedir receta, don Cheto? Para pedir recetas. Oye, ya estás viejo. ¿Cómo se hace de tal cosa? Como usted y el chino diario se andan platicando recetas. Ya estamos viejanos. Es que ha sido una, por ejemplo, yo así, mamá, bien ruco, pero me salió bien buena la sopa toscana y todos quieren la receta y me la pasó un cheto. Sí, ya dieron el viejazo. Perrona esa. Vamos con Jesús de Oklahoma, línea 5. ¿Cómo estamos, Jesúsón? Jesús. Jesús, Chuy. Jesús a la 1. Hola, Cheto. Hey. ¿Qué pasó? Saludos para todos los coras. ¡Saludos! ¡Arriba, Nayarit! ¡Cora! ¡Viejón! ¡Pláticas de viejitos, venga! Cobra. Mire, fui con mi novia a Culiacán y ahí me quedé en su casa como por 2 días y su abuelito, en todos los 2 días que estuve yo ahí, quejándose de la luz y no nos dejaba ni prender ni el ventilador y todos ahí muriéndonos de calor, don Cheto. Esa es una clásica de cuando ya está ruco, cuando te empiezan a importar cositas como, no dejen la luz prendida, ¿verdad? ¿Para qué prenden tanta luz? Y así como prender la luz. No estés gastando electricidad. O te enojas porque ya... Son desperdiciados. El hijo dejó el cargador toda la noche. No estés dejando el cargador del celular toda la noche. Pura gastadera de luz. Ese ya son pláticas de viejitos. ¿Pláticas de viejitos? Cuando te quejas de cuánto te sale... El bill de cosas, ese es de plata. ¿Ya estás ruco ahí? ¿Sí? Sí, ya cuando dices, ay, pues que este mes que hicimos, ¿por qué salió la luz tan cara? Y empiezas a pensar todo platicando. ¿Fuiste tú? No, es que prendí. Dices, ay, no sé, pero estaba muy cara la luz, salió muy cara la luz. Y empiezas a platicar de gente y que le salió más cara. Pero fíjate que a mi comadre dice que ella paga nomás 30. ¡Ah, sí! Y empieza a hacer la gente. Eso sí. A comparar. Pero, por ejemplo, fulano, él le sale, que creo que en 220, pues, ¿qué harán? Mira. Y luego lo echan la culpa a los chiquillos. Es que tienen chiquillos. Se la pasan todo el día en el Nintendo. Se la pasan en el iPad y en los Nintendos. Porque para los señores ya todo es Nintendo, ¿eh? Para ahí no existe el PlayStation 1, ni 2, ni 4. El para ahí son el Nintendo. El Nintendo. Ya estás bien, también, Rocco, cuando empiezas a... Bueno, no, me voy a salir un poco del tema, mejor esa no. Dice por acá, estás ruco cuando te pones a hablar mal de las nuevas generaciones, de cómo se visten, de la música que escuchan. De la música, sí, eso es de rigor. Estás con tosi. Mira nomás ahora esas generaciones. ¿Qué son esas vestimentas? ¿Qué? Mira nomás, luego esa música que están escuchando, ya está ruco. Ya. ¿Por qué ya, ese muchacho trae la boca tapada? Ma, es una moda del Bad Bunny. No, ¿cuál moda ni qué moda? No, es que son cositas de que sí, ya está uno, ya da al viejazo gacho, vale. La contemplación. Pero locura, de hecho, todo esto desde que pues todos vamos para allá, pues. ¿También sabes cuándo ya está ruco? Cuando hablas para el rancho y en vez de preguntar cómo están, preguntas, ¿y quién se ha muerto? No, señores, está muy drástica. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué cosas. ¿Qué, señor? ¿Qué con los achaques? No, ando bien nomás. ¿Nomás? Ando bien. Qué raro soy yo, ¿verdad? ¿Por qué lo dice, señor? No sé, pues me agarro, no sé. Está viejito. Estoy raro yo, bien, estoy yo. Sí, raro, sí, raro. Para mí, la mera neta, yo creo que mi jefa, me estoy checando si no hubo un eclipse y mi jefa no se puso rojo porque yo nací ahí grosso, hijo. Todos estamos ahí. ¿Ahí grosso? Yo nací ahí grosso, yo ahí grosso. ¿Ahí grosso qué es ahí grosso? Ahí grosso es, vamos a nuestro segmento. México profundo. Tatanca. Búfalo. Dichos y costumbres de ese México profundo y desconocido. En algunos ranchos, en algunos pueblos de nuestra República Mexicana se le dice airoso. Airoso. Airoso, como airoso de aire, pues. A la persona que como que le falta le faltan las papas para el combo. La cora para el dólar. Le falta la cora para el dólar. Se le van las cabras al monte. Se le van las cabras, se le borra el casé. O sea, como que. Como un airoso puede ser alguien que no piensa lo que dice. Como el chino. Como el chino. Un poco como el chino, así como airosón. Y que tiene ciertos comportamientos ante la sociedad. Sí, como que no se ven bien. Por ejemplo, un vato airoso es el que está en misa y tiene que estar uno acá y él se empieza a sacar los mocos y no capta. El airoso no capta ciertas palabras o actitudes. O comportamiento, está uno medio airoso, como que. Y todo el airoso es el que. No te estés rascando tú los tanatis. Y dice, ¿qué? ¿No es malo? Ese es airoso. Es un airoso. O sea, que ustedes yo estoy airoso porque estoy hablando en el radio y me estoy rascando la espalda y con un lapicero. O sea, airoso yo, vale, estoy airoso yo. Airoso. Fíjate que estaba pensando de los airosos. Ajá. ¿Cómo? ¿Cuánta gente no conocimos nosotros allá en nuestro pueblo, nuestro barrio, nuestra colonia, que tenían cierto autismo y nunca fueron diagnosticados como tal? No, pues que no se conocían ese entonces. No, ¿loquito del pueblo? Sí, nomás era, está grosso, así le decían la mala gente, está grosso, está chisqueado por el comportamiento, pero no hubo, como tal no había una... un diagnóstico clínico sobre esto, ¿verdad que sí? No había un diagnóstico clínico, nomás la gente de ahí lo tiramos a León. ¿Se acuerdan ustedes cuando, estaba pensando yo, cuando las señoras les daban ataques de ansiedad? ¿Qué decían? Tan mala de los nervios. Así. Así decía la gente. Una persona con ansiedad, con un estrés postraumático, que quedaban traumadas de algo, o que tenían un o ataques de pánico continuos. ¿Qué decían en los ranchos? Ay, que fulano, esta María, vieras qué mala está de los nervios. Está mala de los nervios. No había un medicamento, no había un diagnóstico de un doctor. No, ahí se la rifaban las señoras. Y malas de los nervios se la pasaban la vida entera. No cabe duda tú. Ay, yo creo que... ¿Está bien, señor? No, nomás me puse así como que a reflexionar sobre la vida. Oh, bueno. Do you need a hug? ¿Le doy un abrazo? No, ando bien, yo me siento muy bien. Sí, o sea, yo estoy bien. Ajá. Para mí yo estoy bien, para el mundo pues no estoy bien, ¿verdad? Estoy loco, sí. Pero para mí yo estoy bien, yo, como quiera que sea yo. ¿No serás el problema de un airoso? Que pensamos que está bien, sí, ese es el airoso, creo que un está síntoma. Un síntoma del airoso. Oiga, el Canelo Álvarez dice... Chiquito bebé. El Canelo Álvarez dice que no hay un buen rival porque todos piden un dineral. Ahorita les platico lo que dijo el Canelo porque dice que todos piden una millonada y yo estoy de acuerdo con él. Pero hay un pero. ¿Qué? Que ahorita se los platico. Oiga, familia, pues el Canelo Álvarez dice que todo mundo le pide un dineral por pelear con él. Estas son las palabras de Saúl el Canelo Álvarez. Chiquito bebé, CLT. Any day, anytime. CLT. No sé qué es CLT. Tenemos un segmento. Tenemos un segmento, Said y yo. Se llama Como la Trailer. Ah, vaya. Exclamó ¡Regañalos! La delicada princesa. Yo siempre. ¡Vas a ver con tu mamá! Mi mamá sabe que amo Canelo. ALH. ¿Qué es? A lo que le Walter. Ay, ya, ese ya fue muy extremo. El mío está más sutil. El mío está más sutil. El Canelo dijo: quieren mucho dinero. Cuando van a pelear con Canelo, quieren la luna y las estrellas. Sí, es cierto, señor Canelo. Yo creo que el peleador, que ahorita el Canelo es el máximo exponente del boxeo mundial, le pese a quien le pese. El vato más famoso en el boxeo en el mundo se llama Saúl, se apellida Álvarez. Y le dicen al Canelo. Y orgullosos deberíamos estar que es mexicano. Pero no Guanajuato. Porque luego se me celebra hasta la raza. Pero le voy a decir una cosa. El pero es el siguiente. Pero... Así es, mi querido Caneleiris, porque así era con Mayweather. A Mayweather, ¿cómo lo miraban los peleadores? Pues sí. Aquí yo me hago de chivas, aquí yo me hago de vacas. Hago billetes. Peleando con Mayweather, me echo una buena bolsa, hago una buena bolsa de dinero. El biggest payday o lo máximo que le van a pagar a un boxeador, la mayoría de los de ahorita, Don Cheto, es si se enfrentan ante Canelo. ¿Y qué van a querer? Pues exprimir lo que más se pueda. Sí, entonces dices tú, ok. Yo creo que aquí es donde entra el como estás. Por ejemplo, okay, ¿a quién le puedes poner a Charlo? Digo, a Canelo, a Charlo, a uno de los Charlos, o a este otro que va a pelear con Charlo, este del pelo así. ¿Cómo se llama? ¿Cuál señor? Uno que tiene a Demetrios Andrade. Ah. Ok, si yo soy Demetrios Andrade y de mi última pelea vengo cobrando 1,500,000, uh-huh. No va a querer que me paguen 10 por pelear con el Canelo. No. A lo mejor 4, o estoy mal yo. Pero yo tengo una pregunta. Adelante, señor. ¿Están cobrando esas cantidades porque Canelo es un gran oponente y van a perder? Porque saben que ahí está la feria, ahí. Porque saben que ahí está la feria. Es que ya saben lo que se gana Canelo. Entonces, un oponente con Canelo va a decir, a ver. Por otro lado, si yo soy un peleador y mi última pelea cobré 1,500,000, que regularmente lo que anda cobrando ahorita, 1, 2 millones, 3, ponle que muy... Por mucho 3,000,000, y yo creo que... ¿Quién gana 3,000,000 ahorita? De los peleadores que pueden ir contra Canelo, ¿quién le dan 3,000,000 por pelear? A nadie le dan 3 millones. Oh, lejos de Triple G, obviamente. Y creo que a veces ni a lo mejor ni Triple G. Pero bueno. No, si el Triple G yo pienso que sí. ¿Tres sí le dan a Triple G? Sí, yo pienso que sí. ¿Crees tú que la última pelea se ganó tripas? Mínimo sí. Probablemente. Sí. Pero después de Triple G, ¿a quién le dan 3? No, pues ya está en China. Ya está. Ok. Entonces, si yo vengo cobrando 3 y me sale una pelea con el Canelo, no puedo ir a querer cobrar 15. No. Pero por otro lado, si yo cobro 3 y pelear con el Canelo es una pelea que va a generar 100,000,000, tampoco vas a querer dar 3. No. Entonces, los dos lados tienes discutibles y jali. Pues, ¿qué pasó con este, con el Kovalev? ¿Qué pasó con Kovalev? Al principio, cuando se estaba negociando, ¿se acuerda que yo le había platicado que se estaba cocinando eso antes de que saliera al público? Uh-huh. Al principio se había dicho que no, o le dijeron, no, ¿sabes qué no? Por lo que estaba pidiendo Kovalev. Todo el mundo está pidiendo. Sí, todos van a tratar de exprimirle lo que más se pueda. Pues ahí está la situación. ¿Tú con cuánto fue una pelea con el Canelo Chino? Así como andas ahorita. Así como ando ahorita, señor. Así, así, lenta, ya ahorita. Ahorita sí comandas. Y le deme unos 1,500 y se arma. ¿O pagar la renta? Con Don Cheto al aire. Oigan, vamos a prepararnos a recordar las cosas bonitas de nuestra infancia, de qué forma, pues, cuando no tuviste infancia. El número en cabina es el 1-866-446-6653 o también el 818-520-1055. Regresamos con No Tuviste Infancia. Al aire. Si nunca tuviste una chancla pintada en el trasero, ¡apá! No tuviste infancia. Ya, pues, ya. En Don Cheto al aire. No tuviste infancia, señores. Hay números en cabina que están, que hasta tientan, dicen en Sinaloa, esperando su llamada. 818-520-1055, señor. Así nomás quedó, chavalada. No tuviste infancia. Recordemos la infancia bonita. ¿Tú te consideras que tu infancia fue bonita, Chinampa? Sí, la neta sí. ¿Cómo ves a tus hijos comparado con tu infancia? Estoy tratando de que sé que tengan bonitos. Ya son niños, pero sí, no, nada que ver. Nada que ver. El mundo ya es estar, jugar en línea. Sus amiguitos ya es estar en los audífonos y jugando Nintendo. Sí, luego con uno no platican y nomás los ves con los audífonos, pues, y ¡ah, oh, dude! Nah, kidding, bro. ¿Que sí? Sí. Con uno no platican. ¡Nada! ¿Cómo te fue a la escuela? ¿Cómo que tienes amiguitos, hijo? ¿Ya hiciste amigos? ¿Cómo se llaman? No sé. Uno va a saber. Y ya nomás lo oigo allá con los audífonos puestos y dude, bro, bro, I'm not even kidding, bro. Así nomás. Digo, ya te estoy conmigo, no. Yo por eso voy a hacer una empresa que se va a llamar... Fíjate cómo se va a llamar una empresa que voy a hacer. Cuéntenos, a ver. Se va a llamar Beautiful Child Who. Beautiful Child Who. ¿Qué quiere decir? ¿O childhood? Child Who. Childhood. Ah, yo pensé que Who, yo dije... Hermosa ¿quién? Infancia en español. Ah. Es una empresa que voy a hacer. ¿Y pero, de qué va a ser la empresa o qué? De importar, importar. ¿Qué va a importar? Digo, de exportar. ¿Qué va a exportar? Vamos, no, importar. ¿Qué va a importar? O sea, voy a agarrar yo cosas de la infancia hermosa de nosotros y venderlas aquí. O sea, valeros, yoyos, canicas. Piojos. ¿Piojos? Ay, no. Lleve a su niño para que lo descalabren. Sí, cositas, pues bonitas, hijo. Beautiful child, hijo. Si pero... tú no tienes una cicatriz y una descalabrada, no tuviste infancia. Si ay, nunca no. Te inyectaron contra el tuétano porque te clavaste un clavo. Tuétano, tétano. ¿Tú qué dijiste? Tuétano. El tuétano es el huesito. Ah, contra el tétano. Contra el tétano es porque te clavaste un clavo, señor. No te salió el rancho, bebé. Es que me salió el Don Cheto. Fíjate, ¿a poco no? El tétano, sí. Eso no, está tétano. Bueno. El tétano. Sí, sí, pero si no tienes tú una cicatriz de descalabrada, no tuviste infancia. ¿Tú tienes cicatriz de descalabrada, Isel? No, señor. Ah, ¿cómo no? Tienes un hachazo ahí, hombre. Eres un idiota, no puedo creer que lo... Mire. No, de niña, no te peor, voy a te voy a ya tener sacalo. Que sacar... Es la segunda del día. Te voy a sacar la tarjeta roja en este momento. ¿Por qué, señor? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué? Es la segunda, señor, que me dice hoy el día. No tengo un hachazo. Mira, el mío aquí. Tú tienes... No, ¡ay, está ahí! ¡Ese hijo de motosierrazo! Don Cheto, okay, no, me caí. ¿Quién se descalabró allí? Ahí en el tobogán gigante de Morelia. ¡Ay, qué fresa! ¡Qué fresa! El de la pared, el de la pared ahí me... ¡Quítese! ¡Hola, doctor! ¿Si nunca te mordió? ¿Cómo, cómo? ¡Quítese, que ahí voy! Así ya te imagino arriba del tobogán, bien mandona. ¡Ey! ¡Quítense todos! Y los de atrás, ¡go, ándale ya! Y tú, ¡pense, no me estén aventando! ¿Era que sí? Un chiquillo bien alegativo. Bien mandoncillo. Y se aventó y, como era un mendigo monoti, todos bien chiquillos y este monoti prietote. Yo estaba chiquito. Monototi de lodo. ¡Bola, qué gato! ¿No estabas grandote de chiquito? No, yo crecí hasta después de los 20. ¿Sí? Sí. ¿Te diste tu estirón? Don Cheto, si nunca te mordió un perro, no tuviste infancia. Yo tengo mordido. El perro de Don Matías me mordió en el tobillo. Está bien, perrona para las morras. Ahí le va esta, que las morras, yo no sé si Giselle se identifique. Dice esta morra, si no te enamoraste de Tarkán cuando eras quinceañera, no tuviste infancia. ¿Quién era uno que cantaba una canción como...? A ver, ahorita lo estoy buscando. ¡Tarkán! ¡Ay, ay, ay! A ver, cántate. ¡Ay, esa yo la bailé en mis 15 años! ¿Sí? ¡Ah, bien! ¡Ay! ¡Tuerqueando! bailando ahí en el ¿De dónde era Tarkan? ¿Era marborrojino? Como ¿Persa no? Ah, sí me acuerdo de esa, pero esa me acuerdo de la quinceañera. La bailaban mucho en la quinceañera. Like nine. ¿Te acuerdas de esa? ¿Tú no tuviste quinceañera, chica Ferrari? ¿Sí tuviste? ¿Sí tuviste? ¿Cuál sorpresa? ¿Cuál era? ¿Ah, ya había reggaetón? Ya, sí, ya. Sí, no manches, móvil, claro. Esta, nomás que está, pues, correteada por terracería. Esta está correteada por terracería, pero pues, está joven. ¿Cuál sería? Yo quiero bailar. No, Ángel y... ¿Y Cris? Ángel y Cris. Ah, sí. Ángel y Cris. ¿Cómo no te vas a acordar, más crees? No, pues es que hace 30 años. Yo bailé... ¿Cuál es esa? No, yo bailé, no, yo bailé la de Cristina Aguilera, la de Moulin Rouge. Después me enteré lo que significaba. Y lo tongoné machín. No, pues sí, pues, hija. Vamos a hacer otra. Traía todo mi outfit, perrón y corset y toda la cosa. Trae fotos de tu quinceañera. Pa' verte. No, porque ya lo conozco como se criticó. No, negra, neta. Don Cheto, ¿usted tuvo quinceañera? No, yo no, ¿qué onda, güey? Mi mamá corquí mi caldo de pollo. ¿Sí? Que era mucho, en mis tiempos sí, era claro. Mucho. Pero después con su hija y tuvo su quinceañera. No, pues no pude. Y él le va a hacer quinceañera, pero salió en barandales. Ay, ¿a cuál edad? Y ta, tará, tará, ta. ¿A los 15 le pegaron sí, en la frente? Sí, la pura chompeta, hija. Ni modo. Sí. ¿Yo todavía no jugaba con muñecas a esa edad? No, pero pues ella tampoco. Con muñecos, dijo aquel. No tú. Un chiquillo que si tú lo vieras, el güey. ¿Que de su cumpleaños, por cierto? No dabas un peso. No, el que le. Ah, el que le. ¿Sí? Güey, cholillo, güey. ¿Y qué fue de lo que? No sepa. O sea, no, nada, que se te peló, Baltasar. Manche. Si de morrillo no pusiste un puesto de dulces, naranjas, pensando que ibas a sacar lana y te la terminabas tragando tú. Ay, no, yo puse de limonadas. Yo de guayaba. Yo de limonadas. Guayaba color de rosa. ¿Ves que había unas color de rosas allá adentro? Sí. Y ese era como, es que este es guayabo color de rosa. Y andaba con mi baldecito de guayaba. A mí nadie me compraba más que mis papás. Estoy bien emocionado que vas a vender. ¿Tú qué vendiste ¿Tú qué vendiste chino de chiquillo? Las nalgas. ¡Ay, ya! ¡Ey! ¡Correcto! Es de los 17 para... para estudiar, dice. ¡Para la vida telefónica! ¡Vamos con Marisol de Florida! ¿Cómo crees que debuté en Puma? ¡Marisol! ¿Qué te pasa? ¡Hola! ¡Qué buen relajo se traen ahí sin mí! Sí, es que la verdad sí somos nosotros, no, nomás acá nosotros. No necesitamos. El programa es para nosotros. ¡Oye, Marisol! ¿Cuál es tu no tuviste infancia, beautiful? Danchete, esta es una infancia ranchera. Y nunca tus papás se pusieron a corretear, ya sea a una gallina o a un puerco, y ahí andaba uno como loco tratando de atraparlo, no tuviste infancia. Yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Las gallinas son rápidas? Muy. ¿Sí? Muy, porque luego brincan y a modo de volar, la gallina no vuela en sí, pero dan unos brincos. ¿Y si te pican? O sea, like, si la gallina sí está culeca, sí, cuídate, sí, sigue. ¿Sí, no? Sí, si está culeca. Sí, ¿cómo es culeca? Culeca, una gallina culeca. Que acaba de tener sus babies. Sí, un culeca. Pero los puercos son difíciles de agarrar porque sí te dan sus quebris. Ay, pero de chiquitos, de bebitos, están bien bonitos. Pues no te creas. ¿No? Sí están bonitos, pero no tan bonitos como... O sea, son muy puercos. Yo siempre he querido un porquito. Se hace... No, vale, es que su popó es como de gente. Sí, anda, a ver, yo te veo para ahí limpiando. Pero de los miniaturas dicen que son bien inteligentes. Ay, ¿a poco si lo educas para que hasta ahí en la tierrita? The baby no sé, yo creo que sí se puede. Sí, hay unos miniaturas. Sí los puedes domesticar. Sí, dicen que son bien inteligentes. I swear. Uh-huh. Estás como los pájaros. Yo tenía mi puerca la limusina. Nunca les platiqué de mi puerca la limusina. Así, a ver, ¿cómo le puso limusina? La limusina, estaba bien. ¿Era una limusina puerca o una puerca? La puerca, la puerca la limusina. La limusina, a ver, cuéntenos. Bueno, tenía una puerca y yo de estamos en otro. Ay, la gente le gusta oírme hablar. No. Tenía una puerca que se llamaba la limusina. ¿Qué segura? Porque estaba bien larga la güey. Estaba bien largota. La limusina, qué nombre. Le está bien larga la puerca. Y tú la mirabas de perfil y no, pues era un puerco, no. Pero ya de frente estaba bien delgada, pues, así nomás estaba flaca. Así. O sea, estaba... ajá. Pero esa puerca iba al baño sola. A ver, ¿cómo? Iba al baño sola. O sea, ¿el excusado? No es cierto. Se sentaba y todo. No manches, señor. Se sentaba. ¿En dónde? ¿El excusado? Sí, sentaba. ¿Usted le enseñó o quién le enseñó? Tocaba la puerta y le decía, Tocupo. Y todo así. No, no, no, no. Pero no, los Tocupo. ¿Eh? Los puercos no hablan. No, pues, estoy jugando, pues. ¡Ay, señor! Lo estoy haciendo en creer. ¿Para qué me creen todo lo que les platico? ¡Ay, pues, me pica! No me crean todo lo que les platico, si son re mentirosos, mi. Oiga, ahora, ¿de dónde sacan tantos hombres piratones a sus mascotas? La jambalaya. ¿Y luego, la limusina, así hay un clase de puercos que puerco limusina. No, ya sé, pero ¿cómo les...? O sea, nunca le pintó así ventanitas ahí. Le voy a haber pintado, ¿verdad? Las rueditas. Vamos con Dominguis de Dallas, Texas. Dominguis, no la frieguis. La 3. ¿Cómo estamos, Dominguis? Nadie entendió el chiste, Dominguis, no la frieguis. No, la neta, yo no. Sí, no la ingles, para que entiendas. ¡Dominguis! Sí, bueno. ¡Hola! Cálate con tu no tuviste infancia. Ah, si nunca, nunca te correteó una vaca y de un brinco brincaste el cerco allá en el rancho. No, no tuviste infancia. ¿Son mendiguillas las vacas? Pues cuando le estás ahí, especialmente si te metes con el becerro, la vaca te corretea. ¿Yo sabe qué me gustaban? Los borreguitos. They're so cute. Más o menos. Pero corren rápido, pues, ¿no? Está muy, la chiva es muy apestosa, la chiva. Los borreguitos, la chiva no me gustaban. Los borreguitos. Mismo. Chiquitos. Es la misma. Bolitas allí. Pero están bonitos. Se me hace más bonito un borreguito que una chiva. Está más cute. Levantan todos llenos de... No, pues es que Giselle está viendo las ves mucha caricatura, ¿Cómo que veo mucha caricatura? Ay, porque Heidi tenía una chivita. Y esa... Ay, yo ni siquiera vi Heidi. Yo tenía una chivita y una chiva, yo era chivero de chico. No, tú. Me seguía para todos lados. ¿Por qué será? Me seguía para todos lados, donde quiera que iba. Y mi jefa me decía, pues ¿por qué te sigues a esa chiva, Aniceto? Yo nomás le decía, ay, mamá, you don't wanna know. Ay, señor. Don Cheto al aire. Don ¡Familia! ¿Cómo estamos? Oiga, martes, no es lunes, no creo que es lunes, porque mucha gente no jaló ayer. ¿Yo sabe qué? Sí, ahorita se me fue la onda, dije, oye, no ha venido Ernesto Balance. Estoy esperando a comprar tus galletitas Balance. Y pues no, es martes. Oh, qué bueno que no vino, a ver, comí Popeye Chicken. Ay, señor, usted ya le perdió toda la fe. Ya, yo ya. Se me antojó, ¿sabes? Cada vez que viene Ernesto se viene todo entusiasmado. No, no es comercial, pero Chito, ¿qué prefiere? ¿Popeyes o KFC? Fíjate que me gusta más el mash potato de KFC. Me gusta más el coleslaw de KFC. Pero el pollo wedges. Me gusta más el de Popeyes. ¿Y las potato wedges de KFC también? Los sides del KFC me gustan más, pero el pollo me gusta más el de Popeyes. Me explico. Creo que comeré Popeyes. Iba a hacer un comentario muy feo, pero ya no lo ves. Sí, mejor irá. Si tus palabras no son más hermosas que el silencio, calla. Ay, qué fuerte. Ya no me gustaría que sí voy a decirlo. ¿Por qué no? No, porque cada que voy hay hombres ahí y huele todo a que llevan 2 meses sin bañarse y uno comiendo y con el pinche hedor a un lado. Sí, pues, pero sí, pues, hijo, pues. Pues vea uno, pues, a un restaurante y ya, pues, más así, nada. Pues sí, pues. ¿Pero por qué los dejan ahí quedarse ahí a dormir casi, don Cheto? Pues no los pueden sacar. No, ni modo, no los pueden sacar. A mí también me ha tocado ser el homeless, digo. Dormido ahí a tu favor. Ser el homeless. Afuera ahí pidiendo. Oiga, vamos a nuestro segmento. Kenta Malay. Kenta Malay. Se oye más como chino eso. Kenta Malay. No, Kenta Malay es quien está mal allí. ¿Verdad? Pero Kenta Malay. Les voy a platicar un caso que me platicaron en Instagram. Uh-huh. Y vamos a hacer la pregunta. ¿Quién tamalay? Y usted nos va a hablar por teléfono. Ay, me gustaría que hablaran por teléfono. Y nos dice, ¿quién tamalay? Va. ¿Ok? A modo como de encuesta, como a ver qué dice la raza. ¿Quién tamalay? El caso del día de hoy en nuestro segmento, ¿quién tamalay? Es el siguiente. Estos vatos son novios, un chico y una chica. Ok. Ya son novios. Entonces el camarada, me escribió el camarada, y para no hacerles el cuento largo, está la siguiente. La mujer, la novia, la muchacha, le hizo la pregunta del millón el día viernes. ¿De qué, señor? Que era, ¿tú con cuántas has estado sexualmente? ¡No! La morra le preguntó a él, oye, mi amor, ¿y tú con cuántas, la neta, con cuántas has estado sexualmente? Y el vato le dijo, ¿para qué queréis saber? Ajá. Y ella dijo, si vamos a ser novios, debemos de saberlo todo. Yo no, tengo problema en decirte con cuántos he estado. He estado nada más contigo y con mi otro novio. Uh-huh. ¿Tú con cuántas has estado? Este vato ya tiene 29 años de edad. ¡Hombre! Va a cumplir 30 en marzo. Bueno, en abril. No, en marzo, sí, en abril. Creo que el 2 de abril o algo así. Entonces el vato dice, yo tengo 29 y casi 30, don Che. Estoy más correteo que ella. Pero yo le dije que no le iba yo a decir con cuántas mujeres había estado sexualmente. Y se enojó. ¿Qué está mal ahí? Ay, señor, es que... Él, por no decirle a ella, ¿sabes qué? Mira, mi amor, he estado con 6 chicas antes de ti. Pero ahorita me enfoco en ti. ¿O está mal ella por hacer esas preguntas? Yo pienso que sí es una pregunta incómoda. ¿Está mal ahí? Digo que está mal. Por primera vez voy a tener que traicionar a una mujer. ¿Está mal ella? Yo digo que sí, señor. Yo tengo una opinión antes de escucharlos. Ah, está mal ella. No... La morra pregunta porque ella la respalda su historial. Exacto. Como ella nomás ha estado con él y con el anterior. Según ella, ella la respalda decir, yo nomás estuve con mi primer novio y ahora contigo. Ajá. Entonces ella, supuestamente siento yo que ella siente respaldada porque no tiene tanta, entre comillas, acotación allí, cola que le pisen cierro acotación. Y además, un chito para mí no me interesaría saber con cuánto se ha acostado la persona con la que quiero estar. O sea, obviamente sí por cosas de... Hoy martes siguen ellos peleados. Entonces él me dijo que hiciéramos el segmento ¿Quién está mal ahí? Para que usted nos diera un sur. ¿Quién está mal ahí? Ella por preguntar con cuántas viejas has estado antes tú, o él por no quererle decir con cuántas. Chino, ¿quién está mal ahí? Yo digo que está mal él. ¿Por qué? ¿Neta? Pues no tiene nada de malo que le digas la neta. Incluso a las morras, si yo les digo hay 10, 20, no pasa nada. ¿10, 20 dijo este? ¿10, 20 qué? Pues el historial, ¿no? A ver, ¿cuál es Chino, tu historial? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Neta. No mames. Así fuera música. Neta. Sin exagerar, sin jaladas. ¿Cuántas la carita chicas que hace. Tanteas tú que has estado? Híjole, es que mire, así la neta, yo creo que nos va a faltar este programa, esta semana, la semana no, que viene. No, nomás de un número. No sé, pero... No. Ya perdió la cuenta esta. Sí perdí cuenta, pero... ¿Qué más asco? ¿De 4? ¡Ah, come on! 4 no manches. Dígame, más de 20 a lo mejor todavía le quiere. ¿Más de 20? Are you kidding me? That's disgusting. I know, bro. Disgusting? No, not. Al contrario, agarras experiencia, la sí, que viene una... nueva. Ay, no, chiquito, emociona. Pero todo babeado este ya. ¿Por qué babeado? Te bañan, tiene que ver eso. ¿Y usted, señor? ¿Yo qué? ¿Cuál es su historial? Carmela y solamente Carmela. A ver. ¡Boring! No me diga no, que la Carmela perdió la virginidad con la Carmela. No necesito yo. Oh, that's so cute. ¡Ah, cute! ¿Qué? ¿Cuánto vida te vas a morir? ¿Nomás comiste una tipo de carne? No necesito yo. ¡Vamos en la encuesta! No. ¡Vamos pues ahí! ¡Saí! Señor. ¿Quién está mal aquí? Si usted quiere terminar su programa hoy, mejor ni me pregunte. No te voy a preguntar, no. No, ni queremos. Me degomito tanto de generic, güey. Voy a volver a la pregunta. Original. Tanto de generic, güey. Mira, ¿quién está mal ahí? La morra le preguntó al vato, ¿con cuántas has estado sexualmente, mi amor? Y él dijo, ¿para qué quieres saber? Pues solamente para saber, yo no tengo ningún problema. Si tú los escondes es por algo. Yo te puedo decir que yo nomás con mi primer novio y contigo. Entonces el amor se agüitó. ¿Quién está mal ahí? Ella por preguntar la pregunta que no debe ser preguntada, o él por no querer contestar la pregunta que no sé si deba ser o no contestada. ¿Quién está mal ahí? Yo creo, señor, que si ella preguntó, se tiene que atener a las consecuencias. Es lo malo. ¿Qué? Tocatis un punto muy sensible en mí. Siempre. Ay. Es... Debemos de tener cuidado con lo que preguntamos. Pero así somos las mujeres, don Cheto. Pero queremos no les saberlo va a cuachalangar la respuesta. Por eso el hombre nos hacemos bien mentirosos por culpa de ustedes. Ay, ¿por qué de nosotros, ¡Oh, of course! Ustedes se están tratando de no tener una reacción de nosotros. Ustedes ya nos han dado nos han dado indicios. ¿Sí es indicios? De que no aguantan la verdad. La verdad. Entonces uno le busca por las ramas para no herirlas. No, para no pelear más bien. ¿Las no herirlas también cuentan? Si yo veo que mi novia actual se pone celosa cuando se recuerda que yo tuve una novia antes que ella conoció, ¿tú crees que le voy a decir que aparte de ella hubo otras 3 o 4 o 10 antes que ella? Sí. No me la voy a acabar. La misma les he dicho, nunca digas que tuviste exnovia, yo soy tu única. ¿Edad? Sí, es entonces, ¿para qué pregunta? Vamos a líneas telefónicas. ¿Quién está mala? Y ponme una cancioncita y regresamos, chica Ferrari. ¡Fum, fum, fum! 818-520-1055, ¿quién está mala? ¿Quién está mala? Y la morra por preguntarle a él que con cuánto se ha estado sexualmente o él por no querer contestar. ¿Quién está mala? Segmento que en Tamalay, esta morra le preguntó al novio con cuántas has estado sexualmente. Él dijo, ¿para qué quieres saber? Y ella se enojó. ¿Qué en Tamalay? ¿Ella por preguntar eso o él por no querer contestar? Tengo una. Él por no contestar. Bueno, dice el chino que él por no contestar, porque pues, ¿qué tiene? Y Giselle dice, ¿qué? Ella, porque ¿para qué pregunta? Si no va a aguantar vara. Sí, la neta. A mí me parece, señor, que si ella no se va a aguantar con lo que le van a responder, mejor que no haga preguntas. Irá. Porque si eso va a destruir la relación o va a tener una cantaleta de cada semana de andarle recordando con cuántas se metió, ¿para qué güeyes pregunta? Es lo que dice ahorita nuestra amiga Rubí, que dice, don Cheto, yo soy mujer. Y si el vato le contesta, ella siempre, y lo pone con mayúsculas, siempre, con mayúsculas otra vez, siempre le va a sacar eso. Por eso ella está mal. No, y aparte, don Cheto, mire, como dicen, el que busca encuentra. Yo pienso que ya cosas del pasado y estás tratando de empezar una relación, ya no puedes tratar de sacarlo, al menos que sea algo en tu presente. Entonces, ¿para qué le estás escarbando ahí? Quiero invitar a las féminas que nos llamen, por favor. Que nos llamen, por favor, el día de hoy a escuchar también sus opiniones. Opiniones. 818-520-1055. Oiga, voy con Julia, voy a empezar precisamente con Julia, es mujer de Dallas, Texas. Julia, ¿qué está mal ahí? Julia. Bueno. Hola, bella. Ok, gracias. Ándale, Julia, de nada. Saludos a todos y qué emoción que estoy al aire. Ay, qué bienvenida, Julia, más emoción nosotros. ¿Qué está mal ahí? Él o ella. Mi canción favorita, ahí va. Ella está mal porque tengo 49 años y la pregunta que hizo es solamente un número que puede ser verdad o mentira. Ni él mismo ni ella misma sabemos si es la verdad. Y aquí lo correcto es, como personas adultas y responsables que somos, si tú quieres una relación y vas a empezar algo bien con esa persona, vayan los dos y agárrense y deben hacer un chequeo. Y pregúntense así, con el chequeo, ahora sí, estamos limpios en todo, no es cuántas parejas tuviste, es a partir de ahora, estamos bien, vamos para adelante. A ver, estoy mal yo en pensar que estoy mal yo en pensar que eso de mandar a alguien a hacerse un chequeo. Ah, no, yo ¿cómo? Yo sí lo he hecho. ¿Neta? ¿What? O sea, antes de entregar el Equipeiris, tú los mandas a checar, ¿sí? No, ¿cuál es? No. ¿El Equipeiris? Ah, no, no, nunca lo he probado el Equipeiris. Ya me descubrí, ¿eh? Sí, don Cheto, pues es que si vas a estar con una persona, yo digo que si vas a estar con una persona seriamente y es una relación estable y todo eso, tienes que... Al rato te salen con un ahí... enfermedad venérea más a estas alturas de la ridícula. Vida, ¿no? Ah, ridículo. No, no, tú estás mal. No. La relación, mira, aquí está mi papelito que fui al doctor. Sí. Para que es una relación seria así, si es una relación seria así, ¿por qué? ¿A qué le tienes miedo? A mí, si no te importa con las que has estado, pero a mí sí me importa mi salud. Entonces, si vas a entregar el equipo y ya van a ser pareja, pues al menos, ¿sabes? ¿Tú por qué tienes algo que temer? No, nada. Pues sí, es que tú sí has andado. Estás diciendo que estás bien correteado. Gracias a Dios. Ah, entonces, no, ¿cómo sabes? No, ¿cómo sabes? ¿No? Porque te has checado. Tienes que hacerlo responsablemente. No nomás es entregarlo y ya. Nomás revisas ahí bien. No haya salido bolita. Ay, qué asqueroso eres. Estás mal informando en lugar de informar a la gente. Puedo seguir o se quieren seguir peleando. Pues es que este. Voy con ¿cómo mal informa? Sergio de Nordrich. Buenos días, Sergio. Buenos días, don Cheto. ¿Quién está mal ahí, hijo? Mira, don Cheto, se están desviando del tema, el punto, mire, ella por andar preguntando, y también le voy a decir algo, don Cheto, la mujer nunca te va a decir con cuántos ha estado, siempre sale que con uno, si nos vamos esas, el hombre somos bien canijos, me tiene, al hombre sí le importa con cuántos ha estado una mujer, porque pues el hombre de naturaleza somos cochinos, somos así, la mujer es una fruta, es como que yo le diga, don Cheto, usted se ve, mira una marqueta, y va a comprar una papaya, ¿cuál va a agarrar, la nueva o la manoseada? No, pues no tiene que preguntar, uno y hombre, sí, antes decía que la agarró y todo usaba, ¿me entiende? Si él fuera gacho, dijera, ¿sabes qué? Pues ya, habiendo unas que están nuevas, ella porque nunca le va a decir con cuánto se ha metido, nunca. Oh. Le va a decir que con uno, que porque quiso mucho y la dejó. O sea, con eso salen todas, y están más correteadas que las gallinas. ¡Me callo, gallo! ¡Qué mentalidad! Compadre, mándame, por favor, una foto autografiada, dile pal chino, con cariño... Por favor. ¿Qué opinan de que diga que la mujer siempre se va a mantener en el rango de dos, tú y el anterior? Mira, a mí, yo no, mujer, yo no puedo meter... La neta, yo no sé, siempre van a decir eso. Yo no puedo meter las manos al fuego de la sexualidad de otras personas. Yo solamente digo que todos coludos, todos rabones, así como el hombre. Por ejemplo, si un hombre le dice a una mujer, ¿sabes qué? Como la que yo le acabo de decir, que se hagan un análisis para saber que está limpiecito. También el hombre tiene derecho de hacer su... No creo que aguantaras varas si yo te dijera... ¿Por qué no? No aguantaría. Siento yo que si yo te dijera, antes de entregarme sexualmente, debes ser tú. Quiero saber. Y si, no, creo que me, yo creo que me mandarías a volar. No, yo prefiero. I don't know. Oh, qué bueno que digas eso, pero yo, de así nomás, yo creo que me mandarías a la tiznada si yo saliera con que Giselle, antes de tener yo y tú una intimidad, necesito que vayas y que orines aquí. No, no sé, no sé. Señor, si los van a hacer ambos, no, no hay por qué ofenderse. Acá. Voy con las líneas telefónicas, voy con Luz. Línea número 5, Luz Kentamalay. Luz. Ay, yo no. Luz contestó. Sí, ahorita como que tenemos un retraso con la llamada, ¿no? Un retraso mental es el que tienen los que estamos aquí en cabina. Oye, Luz, sí. Kentamalay. No, pues ella, por andarle preguntando esa pregunta, no se pregunta y además no le va a contestar con cuántas estuvo y aparte se va a quedar con la reconcomia pensando si es cierto o no es cierto. Y pues no se va a sentir bien ella. Es que la pregunta incomoda, don Cheto. No, porque no debería ser. Mira, aquí entramos ya. I'm gonna wrap it up, unless que tengan algo que decir. Los asegúnes, diga. Mira, ahí va. Mucha mujer en el Instagram contestando, ¿Y la mayoría están de acuerdo o no están de acuerdo con la mujer? Están de acuerdo que no debe preguntar a una mujer. Sí, es que no, es que le dije. Ahora, esta pregunta nos lleva irremediablemente. Irremediablemente, señor. Ay, siempre que quiero hablar bien me sale mal. A la conclusión de. Nos lleva irremediablemente. Irremediablemente. Anexorablemente. Anexorablemente. E inexorable, ahí te gané, es inexorable. ¿Verdad? A la siguiente cosa. ¿Debemos de conocer el pasado de nuestra pareja? Es. Ahora, a mí sí me gusta, yo creo que todos debemos de conocer el pasado de nuestra pareja. Hasta cierto. En este sentido, en este sentido. Voy a empezar una reperiqueta. Pa' si a usted no le gustan mis reperiquetas, bájele al radio. Ah, ya, ya, señor. Si voy a empezar con sermones, ya me voy. Betty, ah, Betty, ya, por favor, señor, Betty. Ya. Está igual que esta que quiere su certificado. Ay, cállate, tú. De que no tenga nada. Corrido. A ti sí es para que te lo pidan, chinampa, ¿eh? Estás muy correteado, chaval. No es que esté bien o que esté mal. Es más, mal. Este paya. Estás bien, correteado. Después de lo que dijiste. Sí, señor. Qué horror. Y lo que me falta. ¡Cámara, señor! ¡Qué me va! ¡Qué me va! Mira, ya a tu edad, a tu edad ya deberías de... ¡Qué vergüenza, señor, que usted, como el mero mero de este programa, esté aplaudiéndole las sandeces a este! Él vive cosas que los vatos... Yo sé por qué no le digo a mi esposa con cuántos he estado, antes yo, porque le va a dar risa. Va a decir, ¡ay, corre, anda con otras, ándale, menso! ¿Edad? Ay, aquí te va. La pregunta inexorable es, debemos de saber... ¿Cuántas? No cuántas, el pasado de nuestra yo pareja. Yo creo que no, señor. Yo creo que sí y no. No, señor. Espérate. Si no sea gris, no sea gris. No, sí soy gris. Sí se debe saber el pasado de la mujer. No el sexual, pero sí el pasado. Lo más que uno pueda... ¿Yo sabes qué? Touching in the cursi... Sí. Touching in de lo que quieran. También. Pero yo sí quiero saber el pasado de la mujer con la que andy. ¿Pero para qué? No sexual. Yo le voy a preguntar, ¿con cuántos son andantes de allá? Pues no. ¿Por qué? Porque no me interesa y porque la neta no voy a aguantar. ¿A usted sí le dolería? La neta sí. ¿Para qué le muevo? ¿Para qué, güey, le muevo? Si no voy a aguantar, vara. Maybe. No voy a aguantar que me diga 14 o que me diga 22. No voy a aguantar vara, la neta, no voy a aguantar vara, mejor no le pregunto. Pero otros aspectos, tal vez sí, dime. Para mí es más importante, señor, saber si la persona con la que voy a estar trae el corazón roto a que si trae otras partes rotas, eso no me importa. Eso es buena, muy bien, vas muy bien tú, pequeño saltamontes. Pero saber el pasado de una mujer, de tu pareja, hombre o mujer, para mí es esencial. No la cosa sexual, porque no debemos de basar una relación en lo sexual. Entonces, si tú preguntas eso, es porque te interesa el sexo, te interesa esa cosa. Todos queremos ser únicos, todos queremos ser los primeros. Pero ¿sabes qué? Aunque seamos la pareja sexual número 50 de alguien, yo creo que podemos ser los primeros en otros aspectos. Ay, sí, claro que sí. quiero ser el primero que te haga sentir diferente en otros aspectos, el primero que te vea de manera diferente, el primero que te diga cosas diferentes. Yo quiero saber todo de ti, no lo sexual, pero lo demás lo quiero saber. ¿Sabes por qué? Porque quiero saber cómo te debo de tratar. Por eso yo sí quiero saber todo tu pasado. No, con cuánto estuviste a modo de reproche, a modo de cómo no ser eso con lo que ella ha batallado. Pero a mí no me hagan caso. Yo estoy loco y un loco que no dice. Oiga, 37 minutos después de la hora, hay noticias sobre el caso de la niña Fátima allá en México. Oiga, don Cheto, efectivamente, pues ya oficialmente la policía, la Fiscalía General de Justicia, ya difundieron el retrato hablado de la mujer que se llevó de la mano a Fátima. Esta mentada señora, don Cheto, que se le conoció como la que vendía frituras afuera sí, afuera de la escuela, y ya se emitió la recompensa de hasta 2 millones ahora de pesos a la persona que aporte información de esta mujer de 42 a 45 años que pudimos ver en el video que entonces se sí fue la señora de las papitas, pues está perdida. Entonces ahí es la que en este momento es como la principal que se le está adjudicando, porque pues después se subieron a un vehículo blanco y pues ya también no se sabe nada de la señora. Entonces pues pero es como ya la quieren la hasta linchar, don Cheto. Ya hay gente que supuestamente saben dónde vive y ya fueron a buscarla, y ya hay una cacería por parte de la ciudadanía, hay que decirlo, porque las autoridades siguen, para mi punto de vista, sin hacer nada. Hoy en la mañana el señor López Obrador le preguntan cuáles son exactamente las acciones que va a emitir para que acaben los feminicidios, y dijo: estamos atacando todo desde raíz para que la gente estudie en lugar de delinquir. Eso no es un plan. No es un plan. Compa Pepe, bienvenido. Hola, perdón que me meta yo aquí. Fíjense un saludo bienvenido a toda la audiencia. Respecto a este caso tan trágico, una de las cosas que alguna gente lo ha tomado en cuenta, otra no, que hay una ley para la entrega de los menores en las escuelas. Empezando desde ahí, es el principal responsable de todo esto, independientemente de lo que lamentablemente ocurrió. Hay una ley que dice que no se le puede entregar un menor a ninguna persona que no esté autorizada, presente su credencial, digamos, su identificación oficial. Exacto. Y además que esté en sus 5 sentidos, alguien que esté drogado o que esté borracho, o así sea el papá o una persona responsable, no se le entrega el menor. Y hay una agencia específica a la que el director o la persona encargada en la escuela tiene que llegar. Si es que no llegan los papás, tiene que llevar al menor a entregarlo. Ya empezando por ahí, ya vamos mal. Que el Estado tiene que ofrecer una disculpa y tiene que ser demandado. En Estados Unidos es así. No, allá también, no existe el número de la ley, si quieres se lo digo. ¿Sí? No, claro, hay un código, todo, en todas partes. O sea, de hecho, aquí en Estados Unidos también aplica. La verdad es que López Obrador piensa que el mundo empezó cuando él llegó. O sea, cada vez que sale al aire dice, antes no se hablaba de corrupción, antes no salía agua en la llave. O sea, él piensa que él inventó todo, ¿no? Independientemente de esto, hay una ley, hay un código. Pero ahora vamos a otra situación. Aquí en Estados Unidos sí, o sea, tú no puedes ir a tu ahí y por tu morrillo a recogerlo. Y si va alguien más, tiene que el morrillo decir si sí o no y hablarle al papá. O vino otra persona que se hace llamar como fulano de tal, así lo que sea. Pero vayamos a otra situación. Uh-huh. En realidad, por ejemplo, a nivel rancho o a nivel colonia, no, la mayoría de raza es, pues ahí vete porque vives a 3, 4, 5 casas de la escuela, se salen los chiquillos. Pero sí sabe usted que hay una ley donde dice, okay, sí hay niños que pueden irse solos, pero esos niños están identificados y hay una autorización por escrito de cada niño que puede irse solo a su casa. Todo está, hay una normativa, no es nada más así al bravazo. Entonces, empezando ya por ahí, el secretario de Educación Pública debería ya estar dando la cara y esa entrega de ese niño, ¿por qué? O sea, aunque somos un país en México, pues que aparentemente todo se hace al bravazo, la neta, La neta no. Ya no se puede tener ese descuido. No, es así, no es así, hay leyes. Yo no sabía eso, yo era de los que salías de la escuela y vámonos. No, de hecho ya, por ejemplo, en las escuelas... Hace 40 años, ya no. Yo entiendo. En las escuelas aquí también ya te dicen, necesitamos la información de solamente 4 o 5 personas que pueden recoger al niño, y aparte ya te dan como un warning, si tú no tienes un hijo en tal escuela o un familiar, tú no te puedes acercar a la escuela por ningún motivo y te están checando en cámaras y todo eso. Se lo llevó las de las papitas tú. Pues imagínese. Uh-huh. Ay, no. ¿Es la de las papitas? Sí, ya dieron el retrato hablado. Yo no sé si es la de las papitas. Yo lo del retrato hablado sí lo he visto. Porque pero las que personas... Diga, era la señora que vendía las papitas ahí afuera. No. Que se parezca a una doña, que se parezca a ellas, que salgan a la calle. Ojalá que no. La gente anda buscando caras ahí. No, lo que pasa, lo que pasa es que... Después de pasar ya investigamos. Vamos. Lo que pasa es que papás de ahí y niños ahí identificaron por retrato hablado y todos coinciden es que es la señora. Que mi coa Pepe, sí, una vez a un vato que se andaba robando puercos y no me se parecía re mucho a mí. Sí. El puerco. Ay, señor. Está escuchando Don Cheto al aire. Bueno, estaba escuchando porque ya nos vamos. Pero sígame como en las redes sociales. Sí, el Chino al aire sea parte. Sígame como en las redes sociales. Perdón, sígame en las redes sociales. Sea parte de la. Le dicen o le digo. Puro Chino Nation, señor. Chino Nation. Al aire. Chino Nation. Puro Chino Nation. Aquí rifa puro Chino Nation, el Chino al aire. Esa nación está más abandonada que los pueblos de Zacatecas. Quisiera ser parte. No, la verdad, quisieras no. Tener una nación, Said. Por eso. No, no, señora, ay, es chiquito. Era, justo aquí. Hasta desfiles tiene. Claro, don Chito. Bien perrones. De él. Le mandaron saludos el otro día, alguien me dijo, porque toda la gente, no sé por qué piensa que yo vivo con Don Cheto, algo, porque cuando me ve toda la gente dice, ¿dónde está Don Cheto? A todos. A todo el mundo, yo creo, nos preguntan, ¿dónde está Don Cheto? ¿Dónde dejaste Don Cheto? Y yo digo, pues, no sé, es que ya saben que andamos yo y usted por donde quiera. ¿Por qué lo liga? ¿Por qué lo liga? Y me dijeron, no, ese es Said, ese es, es un gran reportero, algo así, dijo una persona. Ahí. Sí, ahí, ¿no? Sí. Ah, claro que no, Don Cheto. Sígueme en mis redes sociales, @ sí soy Said, en Instagram, Twitter, TikTok, denme like en Facebook, estoy en Snapchat. Sí, te sigo yo. Sí, soy Said. ¿Cómo que sí me sigues, sí, Don Cheto? Sí, te sigo, deja de dar. Sí, soy Said. Follow, ¡no! Y a las 4:03 entro en el Mameluco por Estrella TV. Hoy, mucho chisme, mucha información. ¿Quién va a estar con eso de que...? Rica Rubio, Stephanie Gerard y la más sabrosa de la televisión, Giselle Bravo. ¿Y tú? Por su pollo. Claro, la más sabrosa es Said, por eso. Chino, para comprar las playeras Chino Nation, Ya lo saben, Necedad Brand, así, Necedad Brand. Nadie lo sabe. Has vendido 3. Ay, 8, ya van 2, hoy encargaron 2. Regálame, por favor, una con Pepe, no ya, la hace. Ya le regaló. No me has dado, hijo. También le di. Sí le di a mí tampoco me diste. Nomás que no le cupo. ¿Ya le diste, no, ¿ya le diste a Said o no? ¿Ya le diste a Said? Sí, pero playera no. Tu rey social y Giselona. Giselle Bravo Oficial, Instagram, Don Cheto 43 Centro por Estrella TV, en el Mameluco. ¿Y usted cuáles son sus redes, oiga? Mis cejas. Ay. Sus canositas. Sus canositas. Los pelos de los. Ay, de la, no. Ari. Don Cheto Alegre. Nomás le quiero decir una cosa. Se ha rifado últimamente. ¿En qué aspecto? ¿Las frases perrotas? Las frases perronas. Lo sé. ¡Pero apúntenla! No, pues yo aquí las voy a usar. ¿Las apuntó y deja que te funcionaron macizo? ¿Sí pegaron? La red, ¿sí? Machín. La chica Ferrari en los controles. ¡Guanga, guanga, guanga! No, es guanga, guanga, guanga, guanga, así. ¡Guanga, guanga! Como un carro. ¡Guanga, guanga, así! ¡Guanga, guanga, guanga, así! ¡Guanga, guanga! ¡Guanga, guanga! Así, no. Gracias, chica Ferrari. ¡Te amamos! Gracias. Ya se peinó, saludos, ¿eh? A los amigos de Aquanet, si quieren patrocinar a la chica Ferrari. ¡Aquanet! Llámenos aquí a los Aquanet. Oiga, Don Cheto, happy birthday a nuestro amigo Albert, que viene aquí seguido a visitarnos. Pues venía, dijo aquel. Es que tuvo bebé, tuvo bebé. Pues ahora, para que anduviera lavando carros más machitos, que salen recaros los chiquillos. Feliz cumpleaños a Briancito. Brian, hoy cumple. Ay, tan chulo mi muchacho. Bueno, pásala bonito, los quiero bien mucho, mañana los escuchamos. ¿Te vas a fiesta, Brian? Lo voy a llevar al Island. ¿Can I go? ¿No nos lleva? Al Island. ¿Podemos ir o qué? ¿Qué onda? Hamburguesas al Island. ¿Le gustan las del Island? No es mejor. Bueno, son buenas. Pues yo me voy a echar una taena ahí, como queriendo, no queriendo. Oiga, ¿armamos loquerón ahí en el Islands o qué? Mira, Giselle, ¿cómo te explico que yo contigo, hija, ni cargando los peregrinos en las posadas? We'll be right back. abrí la botella y le pegué unos cuantos tragos, porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo. Pensé a buscarte, pero no más lo pensé. Mi orgullo es tan grande que hasta me amarró los pies. Besé tu retrato y después lo estrellé en el piso, porque no soporto imaginarte en otros brazos. Y sin darme cuenta la tristeza me dobló. Quisiera olvidarte porque el extrañarte ya no me gustó. Por enamorarme de alguien que no vale nada y entregarle todo a la persona equivocada. Me costó más de lágrimas aprender la lección, pero eso de rogar la neta nunca se me dio. Por enamorarme me salieron malos planes, me volví un cobarde ante el recuerdo que dejaste. Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser. Dicen que es de hombres llorar por una mujer, y eso ya lo comprobé.